Muy buenas noches, ya la has liado, Chachi, logro desbloqueado. Nada más empezar, nos juntamos los tres, ya la liamos. Porque ha habido aquí un problema, no tenemos nuestro cuadradito. Yo no lo tengo, ¿por qué no tengo mi cuadrado? Solo el Edu no tiene su cuadradito de Sardañola Radio. Y yo te pregunto, Edu, ¿qué más da? ¿Qué más da? Pues coge ese micro, Edu, ¿qué más da? Pues no. Va igual de bien, va igual de bien. Igual, ya me quedo con esto. La madre que te parió. Oye, ¿qué día es hoy además? Hostia, esto es un desastre. 12 de febrero. Pero si lo veo ahí, como si yo no lo he visto. Te lo pongo encima de la hojita para que lo veas bien. Hay un reloj en la espalda que lo pone bastante claro. Desde que tiene amigos no hay que lo aguante. No, voy a tener amigos. Ah, que tiene amigos. Los amigos de Tony. ¡Los amigos de Tony! Hola, Chachi. Hola, buenas. Hola, Edu. Hola. Tenemos a Ceros, que se está bebiendo una Coca-Cola. Estoy cenando, de hecho. Y comiéndose un kebab, además, un delicioso kebab. Ahí estoy. Tienes lefa aquí, Ceros. Nocilla. A ver, con no es nocilla, es crema de yogur. ¡Qué asco, joder! Ay, y luego aquí, pues señores, un servidor de ustedes, Don Tony. Luego tenemos un análisis de Devil May Cry que nos trae Edu, Devil May Cry 4. ¿Yo? Tú no, has jugado tú. Hombre, no, yo no he jugado. Yo tengo la 360. Entonces, ¿quién la analiza? ¿Y la PS3 no la tienes tampoco? No. Vaya mierda. Pensaba que la analizaba. Vaya tela. Tío. Vaya Sony. Yo no tengo el juego. Eres un mierda. ¿Cómo no tienes el juego? Si me vas diciendo, yo tengo el juego. Mira, voy a jugar el viernes. Bueno, en fin. Oye, pues que tenemos las noticias, personajes, música, etc. Seguimos hablando ahora y resolvemos el problema. Buenas noches, bienvenidos al show. Bienvenidos a Arcadia Gamer. Calla. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 10, 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Vaya, Edu. ¿Qué? Vaya reuniones de Arcadia Gamers, o sea, vamos a ver. No sirven para nada. Para nada, para nada. Porque todo es culpa tuya. Todo es culpa mía siempre, pero vamos a ver, Edu. ¿Qué? O sea, es que tú me dices, voy a analizar Devil May Cry 4, tengo posibilidades de jugarlo. ¿Perdona? Y yo te digo... ¿Eso fuiste tú? Oye, yo qué sé, Chache, tú no lo has jugado, pues tu odio irracional hacia la saga de Capcom, pues es no, evidente. No me gusta, punto. No, no te gusta, no, la odias, Chache. No, que no la Chache, odio. La odia, dilo ya. A ver, yo no estoy todo el día Chache, pensando en lo que odio de Devil May Cry, dilo ya, que no dilo me gusta. Ya que la odia, dilo ya. La odio. ¿Cuánto? Mucho. Para que te quedes contento. Ay, pesado. Jope. Bueno, pues nada, pues yo qué sé, improvisaremos un análisis de haberlo jugado. Ahí está. Ay. Pues nada, pues oye, que tenemos noticias. Que tenemos mil cosas, Chache, mil cosas por decir. Para empezar, para mañana esperamos enviar el regalito de Jet Black. Ah, sí, mañana por ¿verdad? La tarde, atención. Atención, podría... Noticia gorda de Arcadia Gamers. Porque mañana por la tarde, y no me acordaba. ¿Tú te acordabas? Sí, lo acabo de decir. Vale, no pues obstante. Eso, claro, te acordabas pues. Tony y yo hemos quedado para... recopilar las cosas del regalo de Get Black, ¿era quien ganó? Get Black 87 del foro para enviárselo. Hemos quedado mañana por la tarde. Sí, para hacerlo. Sí. ¿Lo haremos o no? Sí. Yo creo que sí. Hombre, en teoría, sí. Pero sí, bueno. Hombre, ya las 8 tengo partido del pro. Yo no me fío mucho. Bueno. Pues fíjate. Bueno. Tenemos que ir a Plisoft, a PL, a buscar. Uf. Y después tenemos que ir a ver. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Pues tarde, a las 6 o así. Ah, vale, que luego, yo me quito mi partida de Call of Duty, Me cago en el Call of Duty de mierda. Bueno, luego vamos a Call of Duty, Tony. Luego. Hasta las 7 o así, ¿no? Tenemos que ir a ver a nuestro ex compañero del programa, Cristian, en su actual trabajo. Bueno, actual y de antes trabajo MRV, a que nos envíe el producto. Es correcto. Decir, el regalo va a pasar por casi todos los miembros de Arcadia Gamers. Pues sí. Faltará Javi Kun y faltará Fanjun. Y faltará Ceros, que no estará, pero bueno, Ceros lo mira. Pero si no, siempre Ceros está aquí. Si sí, Ceros está aquí, ya que más da. Yo observo el Javi Kun, podemos quedar con él y el Fanjun. Bueno, y por mí pasa también, ¿no? Por mis cojones. Siempre pasa, pasa por todo pasa por tus cojones. Pero, todo pasa por todo cojones. Pasa por tus cojones. Oye. El paquete de Ryu te mola. Hablando de Game Over. Ah, sí. Game Over, ese programa tan bueno. Sí. Chache, ¿qué? Edu. ¿Qué? Y Ceros. Tenemos que conjurarnos. Nos tenemos que conjurar para comernos ese pollo a final de temporada. A final de temporada nos vamos a comer el pollo de Game Over. A last. Y el Chocobo está de acuerdo. No lo entiendo. ¿El Chocobo comiéndose un pollo? La polla de Sega. ¿La polla de Sega? Si es que vale. No quiero decir polla. Es la polla de Sega. La polla de Sega. Es que decir, femenina. Vamos a comerle la polla a Game Over. O sea, podemos organizar un duelo. Un duelo de gallos. No sería un gallo, sería un Chocobo. El Chocobo Chocopollo. Está ofendidísimo con el tema. Míralo, el Chocobo. Está cabreo. ¿Cómo lo llevas? Fatal. Se está transformando en un Chocobo gordo. Chocobo. Pero... ¿Y qué opinas de que Game Over apadrine un ser similar a ti? Un poco más pequeño, evidentemente. ¿Cómo lo llevas eso? Ajá. Claro. Sí. Joder, que se está playando. Nunca ha hablado tanto de Chocobo. Está jodidísimo. Nunca ha hablado tanto. Declaraciones de un Chocobo. Dice que parece saber que no puede ser, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Qué cachondeo. O sea, un pollito pequeño no mola comparado claro, con nosotros un tenemos que defender a nuestro Chocobo. Un Chocobo. ¿Qué? Vale. ¿Ya lo ves? Sí. Una pollita. ¿Y a mí quién me defiende? ¿A mí quién me defiende? Pero es que te tú, defendemos, pero perro, es que si tú te defiendes solo. Si tú eres como el perro del... Saco mi navaja suiza y no veas. ¿Y tú qué harías con el pollo? Bueno, con la polla de Imo. Yo los invitaría a mi casa, el sofá, unas palomitas y los pondríamos a ver ya hoy, los tres. Bueno... ¿No? No. Vale. Me temo que no. Pues nada. Vamos con las noticias. Ah, que no va el streaming. Por cierto. Ah, sí. Sí, es una cosa bastante importante. Escuchando este programa, un saludo a todos aquellos podcasteros. Hola, chicos. Y los que os descargáis el archivo. Y un saludo también a aquellos que lo estáis escuchando a través del 105.3 sí. FM, que sois los únicos que lo estáis escuchando. Hola, porque chicos. Gracias a la incompetencia, una vez más, de los trabajadores que son contratados por el ayuntamiento para la página web de la radio, no va el streaming. Sí. No tiene nada que ver la radio, no obstante, pero no, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Hala. Venga. Noticias. me hagas esto, Tony, no me hagas esto. Tranquilo, tranquilo, chache, no ha pasado nada. Podría haber pasado, no obstante, y haberla liado muy gorda, pero no, porque vuelve el snacking, esperemos. Vuelve los turbitos, vuelve la seta, vuelve las conchas. No hablamos de una peli porno, hablamos ni más. Vuelve ni Peach. Y Daisy. Peach. Daisy. Es importante. Daisy más huevo, Peach igual win. Sí, sí. Mario Kart Wii, claro. Mario Kart Wii, el 10 de abril en territorio japonés. 16 circuitos inéditos y 16 rediseñados de las anteriores entregas de 64. Hay un comentario que quería hacer sacado Nintendo directamente. DS, GameCube, Super Nintendo y Game Boy Advance. Y 12 jugadores online con nuestros Miis pilotando. Ochi. Quería hacer un comentario sacado totalmente de Endgamer, espero que Alex me lo perdone. Pero, ¿os habéis fijado que todos los menús de Nintendo, casi todos, son simétricos? ¿Las interfaces? Sí. Bueno, normal. Porque joder, necesitas botones, necesitas botones grandes para apuntar con el mando de la Wii. Si no tiene botones grandes, ¿qué tiene que ver la simetría con que sean grandes? Pues que básicamente todos son iguales, de grandes. ¿Sabes lo que es simétrico, chache? Sí. ¿Te voy a explicar lo que es simétrico? ¿Te voy a explicar algo? Pero entonces no te he entendido. ¿Qué quieres simétrico decir? Simétrico es que lo ves desde un lado y lo ves desde el otro igual. Es como un espejo, un efecto espejo. ¿Y qué tiene que ver los botones grandes? ¿Y qué estás hablando tú de simétrico? ¡Ay, por Dios! ¡Dejadlo ya! ¡Hostia! ¡Lo he desbloqueado! ¡Esto es una mierda! A ver, hablando de la fecha de salida para Europa. Ya me he perdido. Yo me he perdido. Cállate. No he entendido nada de lo que había dicho de este hombre. A leerlo en Line Gamer, ¿no? Porque si no nos enteramos. Sí. ¿Dónde está? A leer Line Gamer. Que este mes debuto, ¿eh? Sí. Yo creo que este juego, la fecha de Europa no la van a decir hasta que no se sepa la del Super Smash Bros. Brawl. Porque lo que está claro es que no, Nintendo lo que no va a hacer es sacar un juego y después el otro inmediatamente, no, porque no se van a dejar. Nintendo repartirá los Mujaves, sí, sí. Con lo cual, si el Smash Bros. Se nos va a primavera, el juego, el Mario Kart, llegará aquí después de verano. Si el Mario Kart sale antes del verano, si el Brawl sale antes del verano, el Mario Kart se tendrá también después del verano o incluso en Navidad. Lo que no va a hacer Nintendo es mezclar dos juegos, la salida, ponerla a la vez, claro. Porque si no se va a hacer la competencia y no le interesa. Claro. O sea que gracias a los señores que deciden la fecha del Brawl. Un saludo para los señores que deciden la fecha del Brawl. Porque... Un saludo, amigos. Un saludo. Un saludo para ti también, guapo. ¡Wee! Entonces, claro, habrá que joderse. Joderse. Ay, una bonita historia, vamos a contar. La bonita historia de cómo a Miyamoto se le ocurrió la idea de hacer Wii Fit. Pero tenemos alguna canción. Así emotiva, Edu. Ves a buscar una canción emotiva. Ves a buscar una canción emotiva. La de sexo. Edu, siempre vete para allá. Siempre ponemos la de sexo. La de sexo no, pon otra. Siempre ponemos. Vete a buscar una canción bonita. Vete a... Perro, que eres un perro. Hostia, está el micro abierto. Ya. No, ya lo sabía también, pero... Es que es una broma que no nos cansamos de hacer. Ya, es igual. Edu, ¿qué? ¿Encontramos la canción o no? ¿Encontramos? Espérate. Bueno, en fin, yo voy contando. Una conversación, Satoru Iwata en el espacio. Iwata pregunta si Geru Miyamoto se desmelena. Uy, se ha desmelena. Porque además tiene melena. Así que Geru Miyamoto, recordemos que en este programa mantenemos, igual que mantenemos la teoría de que Jesús Gil está vivo y vive en Venezuela. Yo mantengo esa teoría y lo dijimos. Mantengo y lo dijimos antes que muchos programas de televisión que se apuntan ahora a esta bomba de decir que Jesús Gil está vivo, ¿eh? Ah, lo están diciendo. Sí, ahora dicen. ¡Qué hijos de puta! Escuché a Larus el otro día decir que Jesús Gil estaba vivo y nosotros lo venimos diciendo hace ya un huevo de tiempo. Sí. En fin, es igual. Qué fuerte. Pues igual que mantenemos esta teoría, mantenemos la teoría de que igual Shigeru Miyamoto es una mujer. No, mantienes. Mantengo, vale. Ay, pues igual... El 25% de Arcadia Gamers opina que Miyamoto es una mujer. O bien se hizo una vez el cambio de sexo. Yo estoy de acuerdo. El 50% de Arcadia Gamers. En fin. Son unos putos. ¿Has encontrado esta canción? Bueno, vale. Pues vamos a leer la bonita historia. ¿Qué es esto? Ya sabrás lo que es. Todo surgió de una recomendación médica. Sí, fue fantástico. El médico me dijo que el dolor estaba relacionado con la falta de ejercicio. Ese fue el motivo principal por el que empecé a nadar. ¿Esto quién es? Iwata. Además, esto es Iwata, al ¿no? poco Chacho? Tiempo... No, esto es Miyamoto contando la historia de cómo se le ocurrió hacer el Wii Fit. Entonces dice... Además, al poco tiempo de tomar clases de natación, empecé a perder peso y a sentirme mucho mejor. Hasta llegué a pensar que cuidarse puede ser divertido. Esto es deprimente. Entonces, empecé a interesarme por los cambios de peso, continúa Miyamoto, y a buscar información sobre el tema. Descubrí que había una dieta que consistía solo en pesarse. Me pareció interesante y empecé a pesarme todos los días en mi vieja báscula. Y entonces... Aunque sin apuntar el peso. Un día mi mujer me vio sobre la báscula y decidió que había que comprar una nueva. Fuimos la familia al completo y volvimos a casa con una báscula, con una precisión de hasta 100 gramos, que incluso incorporaba una función para calcular la grasa corporal. Fue entonces cuando empecé con el gráfico. Entonces Miyamoto reconoce que de todo este embrollo, que no me lo creo, yo es que a mí estas historias prefabricadas... Y es que a mí... Nace muy fit y ahora cuenta esta historia. Y es que me suena tan campechano, imagínate sí. Miyamoto en su mansión de Kioto. Se van a dar un día, coge y se van a dar. Escúchame, chacha, escúchame, por favor, imagínate en su mansión de Kioto, ¿vale? Con su cubata en la mano y tal, y de golpe entra en la bañera, en el baño, vamos... Y ves ese baño con jacuzzi, ese bidet increíble, con esos lavabos japoneses con chorritos de agua. Esos sí, donde guarda la esponja. Esos lavabos japoneses que te lavan el culito con chorritos de agua y tal. ¡Sí! Y ves una báscula de mierda. ¿Sabes? Una báscula que se cae. Una báscula destrozada. Y entonces la señora de Miyamoto dice, Shigeru, vámonos al IKEA a comprar una báscula que te mida la grasa corporal. Es que es tan campechano. Ojo, campechano. En Japón hay IKEAs. Es que esto te lo hace Peter Moore. Y bueno, Peter Moore chasquea y saca una báscula, ¿sabes? Pero no, Miyamoto no. Entonces aquí el Shigeru Miyamoto reconoce que él empezó a cuidar su imagen hace unos 4 años y que Wii Fit surgió de esta idea. Dice, al principio no existía un prototipo propiamente dicho. La idea principal giraba en torno al hecho de pesarse, eso era todo. Creo que di muchos dolores de cabeza a todo el equipo. Por aquel entonces yo solo sabía que quería crear algo que respondiera al concepto de reunir a toda la familia con la consola Wii en la misma línea que la hace Wii Sports o Wii Play. En fin, yo estas historias, ahora entrando en modo crítico, hemos hecho la coña de modo la familia Miyamoto. Modo crítico. Modo crítico. Por tanto, momento, chache. Adelante las historias. Le va de puta madre. ¡Remoto de cabeza, hijo! ¡Y ya van 7! ¡Raúl selección, Guti selección! Vamos a ver. A mí me hace mucha gracia que cada vez que hay un boom comercial, como ha podido ser Wii Fit, que aquí lo será, en Japón lo fue, en Estados Unidos también lo es, etcétera, etcétera. A mí lo que me hace mucha gracia es que después de que esto sea un éxito, o sea, que historias de estas que quedan muy bonitas y se salta el Tony aquí como una persona que se cree el tema y dice, qué campechano, ¿verdad, Miyamoto? Sí, qué majo, campechano. Vamos a comprarle el Wii Fit, a ver si yo también me empiezo a cuidar y todo esto. Es que es verdad, siempre que, es que es increíble cuando un fenómeno comercial de estos y saca una historia muy bonita que había detrás. Había una historia detrás, en vez de contarlo antes nos lo cuentan ahora. Y hoy van a dar, y mi mujer me compró una báscula y me empecé a pesar y dije, hostia, un videojuego. ¿Qué te parece? Claro. Confundimos la realidad con... Esto en realidad no es un momento chache, porque al fin es... Nunca es un es momento una... chache, siempre acaba siendo un momento chache, puyante ahí. ¡No! Con la chacha volando. ¡No! Lo que pasa es que, bueno, pues... Que te jode. Pues que ¿te jode o no? No, no me jode tampoco. Si te jode, lo sabes. No me jode, me jode cuando llegue aquí a España. Me jode cuando llegue aquí a España. ¿Ves? ¡Te jode! Se venda mucho y me cago en todo. ¿Ves? No me creo la historia, esta no me la creo. Está jodido. Es que no me la creo. Está jodido. No me lo creo esta historia, punto, ya está. Vamos a hablar de otra cosa. Nada. Es como está con jodido. La música y vámonos. No, Edu, está jodidísimo. Está muy jodido. Pero no hay música. Ahora sí. Esto del Dragon Quest fijo. No es de Zelda. Ah. Oh, net. En fin. Estábamos aquí y salta IBM y dice, pues ah, sí, Zelda. Qué chula. He pillado el Cell otra vez y lo he reducido de tamaño otra vez. Buenas. ¿Qué pasa? No, sí, ya me esperaba que viniera hasta el otro día. Oye, Cell, el otro día te escuché, ¿eh? Es verdad, estaba jugando a cartitas como los viejos de la... Ahí. Como el mus. Una asociación de vecinos. Oye, ¿estabas estudiando o estabas jugando al uno? Estaba jugando al uno. De hecho, estaba durmiendo. Claro. Yo os escuché desde la cama, como hacen muchos de los oyentes. Se escuchan desde la cama. Durmiendo. Con la interfaz ahí puesta. No. Seguro. No. Pero ahora ya no juego las cartas, ahora porque tengo un Call of Duty. Cuatro. Ahora tienes algo interesante. ¿Qué pasa? Hay que jugar. Ahora, claro. El uno. Bueno, el uno también, de vez en cuando jugaré. Está interesante como la historia de Miyamoto. Bueno, en fin, tú de qué nos quieren venir a hablar. No sé para qué le saco conversación, siempre es algo perdido. Mira, que a mí también me querían comprar un Wii Fit. ¿Y te lo compraron? Te quitaron la dieta de PS... Es que, a ver, te quitaron la dieta de los chips de PS2 y PS1. Pero no hacía falta hacer nada. Has adelgazado 20 nanómetros. Sí. Vaya mierda. Vaya mierda, has adelgazado, Chicel. Pero tú, ¿cuánto mides? ¿Con el bozarrón que tienes? ¿Y lo que mides? Mide 65 nanómetros. ¿Tú me ves en la mesa? No. Entonces... Pero qué bozarrón tiene, ¿no? Para medir esa minusculidad. Que mínimo que poder hablar. Que tener un chip de sonido. Chipset. Es que soy potente. Eso me han cogido para meterme en esa mierda de consola. ¿Vale? Pero ¿cómo despiezas así a tu...? Y que ya estamos. Si me hubieran metido en la Wii, nadie... Estaría todo el mundo contentísimo, ¿no? Pero claro, como me meten en una consola que es la mala, pues estoy ahí. Bueno, estoy la mala, todo el mundo la mala. Todo el mundo está en mi contra. Sí, pero es la número uno en venta. No, pero tú no eres el Chipcel. La número dos. Claro. Chipcel nadie está en contra. Está en contra mucha gente de la PS3. Igual que hay mucha gente en contra de la Wii, mucha gente en contra de la 360. Vale, vale. Aunque yo no entiendo esto de estar en contra de las consolas, pero bueno. Hay fanboyismo, pues lo hay. Me hace mucha gracia. Hablando de esto, ¿cómo está tu Wii interior y tu Wii? Mi Wii está cogiendo vida. Yo dentro de un poco, dentro de un día, cogeré y le pondré los cables. Cuando me canse del juego de 360, que va para largo, le cogeré y me empezaré a hacer estrellas del Mario Galaxy. Y entonces, entre ese tiempo, ya saldrá el Brawl y el Mario Kart. Entonces ya... En realidad lo que quieres es conectar el Wii Fit. Yo no necesito perder peso, me cuido muy bien. De hecho, no me cuido, eso quiere decir que me cuido bien. Ya veremos, ya. Tú también, ¿no? Yo estoy yendo al gimnasio. Pero te compras un Wii Fit, ¿no? No. No tengo Wii. Cel. Ah, pero me tienes a mí, ¿no? Sí, porque he devuelto mi PlayStation 3 Test y mando una PlayStation 3 de verdad. Que eso es bueno y es malo. Porque ahora... Anda la poderosa. A ver quién juega las betas ahora. En Tony, ¿no? ¿Para qué quieres jugar a eso? Metal Gear 4. Ya jugarás cuando salga y te jodes. No, quiero jugar antes. No. Te jodes como todo el mundo. Oye, Cel, puedes irte. ¿Te crees Dios? Tony, explica, Leticia. ¿Te crees Dios? Vamos a ignorarlo, a ver qué pasa. No juegues con él, no juegues con él. Vamos a ignorarlo. Cel, vete, por favor. Estoy aquí, ¿eh? Tú baja la música, ahora mismo te reviento a puño. Me estáis tocando mucho los huevos últimamente. ¿Sabéis que os puedo reventar a puñetazos? Ay, pero el chacho, ¿se lo estás provocando tú esa risa tan ridícula? No. Bueno, Chicel, va, Tony, vamos a ignorarlo. Sí, sí, sí. No podemos ignorarlo. Estamos. Bueno, Cel, gracias. Hasta luego, Cel. Un 40% menor del tamaño que teníamos. Y bueno, y eso. O sea, quiero decir, es un 30% menos. 30% más pequeño. No, desbloqueado. Tony se hace un jaleo con los... Con los tanto por ciento de las medidas del Chipcel, 20 puntos. Antes lo redujeron 40%, ahora lo han reducido un 30% más. Ya está, no hay más historia. Y es más económico, pero con lo cual... un momento que no haya. Bueno, que no haya. No haya. ¡Logro desbloqueado! ¡Es duro saber hablar castellano! Estoy yendo ya a la olla. ¡Idioma cervantino! Sí. 50 puntos para Edu, ¡hala! Que eso, que bueno, a ver si esto... Esto conlleva una bajada de precio. Más planeta para más. Un 30% también. Ay, ¿esto se puede considerar timo? Yo lo considero un timo. Ah, que cuesta dinero la actualización de Xbox. Claro. Bienvenido a Xbox. No, sí, ya me he encontrado con muchas cosas que no me gustan. ¿Quieres una imagen? Dame 150 puntas. Hay muchas cosas de online de la 360 que son muy criticables. Oh, vaya por Dios, Naruto de 360, analizado en Arcadia Gamers hace unas semanas. Qué guapo es el juego, está muy bien, es increíble, tiene unos poquitos personajes. No hay problema, Ubisoft te vende más. Ah, vende personajes. Sí. Anda. Que yo le bajaría la nota al juego, pero a la de ya, ¿sabes? O sea, porque claro, eso no, tampoco era esperable, ¿eh? Que hombre, pillase... pensaba que los personajes serían descargables. Hombre, yo esperaba que también, pero es que no han tenido ni la decencia de regalarte alguno. ¿Sabes qué va? Te los están vendiendo todos en packs de dos y bastante caros, creo recordar. No sé si estaban a 500 Microsoft Points cada pack. Uf. ¿Sabes? Una verdadera. Bueno, habrá un montón de personajes. Edu, este... Sí, sí, de momento creo que van seis o... entre 6 y 8 descargables ya. Uf. La nueva descarga de bueno, Mass Effect, ¿qué trae? Pues es una ampliación que entra, que encontrarás varios planetas. Y si más no me recuerdo, eran 90 minutos, ¿no? 90 minutos más de juego por 400 Microsoft. Por 400 Microsoft Spawns, por estos 90 minutillos más Brain, de juego. Bring down, que, to the sky, bring down to the sky. Que es una que todo esto viene relacionado a una parte de la novela de Mass Effect, llamada Mass Effect Revolution. A ver, luego podríamos entrar en el terreno que yo no quiero defender esto, porque no quiero defenderlo. Pero pagar 4 euros por 90 minutos, pues no sé qué. Que no son 4 euros. 4 y pico. 5 y poco. No. ¿Cómo que no? Porque el sistema de Wii. De Microsoft Points. ¡Logro desbloqueado! Que es igual que el de Wii Points, o sea, una putada. Que podrían hacer como el PlayStation Store, que te cobran al euro. Es que estoy pensando en que me ponen al logro. Confundiéndose de casa, 20 puntos. Nada, que eso, acabas pagando que porque nunca tienes los 400, sino que tienes 300 y tienes que pagar. Y siempre te sobra puntillos, siempre te sobra puntillos. Los cabrones, ¿sabes? Lo hacen para que es como, vayamos es pagando. Es como cuando te vuelve el Colacao y le das el último trago y ves ahí los pozos de Colacao que dices, mierda con lo rico que está, bien removido. Me gusta el ejemplo. ¿Ves? Me ha gustado. ¿Ves, un logro desbloqueado. Un ejemplo. Por el Colacao, rezumante. Parecemos el NBA 2K6 con los logros, tío. 10 puntos. Sí, de ahí luego mira, pero este es de los cutres, ¿no? Este es de los cutres. Claro, mira cómo está jugando sí, el chat, chico. ¡No te la puntuación! Sí, con los Microsoft Points de cero puntos, ¿no? Los logros de cero puntos. Esos son graciosos. Pero bueno, como tú no tienes consola, es que no al descargarte además la actualización esta ya te dan 50 puntos en logros. Sí. En fin. Ahora me acordaba, antes de pasar a la siguiente noticia, que no hemos hablado de los amigos de Tony. Es verdad. Yo que quería hablar al principio del programa de los amigos de Tony. ¿Qué pasa con los amigos de Tony? Nada, que la semana que viene falto y aprovechas para meter en tu sección que la titulas Los amigos de Tony. Te reconoceré que me alegré de que no vinieras para no criticarme el nombre, porque digo, el chat se la va a destrozar. En cuanto lo vi, me estaba rajando en mi casa. ¡Los amigos de Tony! Pues ya verás cuando ponga la canción, ya verás qué gracioso. Bueno, vale, God of War. God of War ha llegado a su fin en el juego para PlayStation Portable. Ni más ni menos que el juego de Ready at Dawn va a salir para marzo, en concreto el día 4 en Estados Unidos. Y como ya anunciamos en Arcadia Gamers, tiene una pinta magnífica. Y si decíamos que Castlevania Chronicle X de PSP iba a ser uno de los mejores juegos del año y probablemente uno de los pollastres, God of War es el segundo pollastre, sin ningún tipo de duda. Ya, pues PSP ya se han puesto con dos pollastres ahí. Como a ver, quién le dice a este God of War que es una mierda. A ver quién baja y me dice que este God of War es una mierda. Es una maravilla, señores. O sea, estamos deseando que salga ya, pillarlo y analizarlo. Porque de verdad es que es increíble lo poquito que hemos jugado en esa demo que salió. Es brutal. Podemos pasar a la siguiente noticia. Al perro. Noticias Metal Gear. Es una gran noticia esto, perro. Sí. ¿Tú has visto los packs, perro, de estas ediciones? Yo he visto tu paquete y el paquete de Ryu. ¿Y quién gana? El paquete de Ryu, ¿eh? Claro, es que es el paquete de Ryu. Es que ¿quién gana? De Ryu. Hombre, tampoco mata el paquete de Ryu, ¿eh? O sea, que imagínate el tuyo. Hombre, sí que mata. ¿Es el tuyo o el paquete de Ryu? El mío y el de Ryu. El de Ryu es un señor pollote, ¿eh? Está con el alfa. El tuyo no lo he visto. El de Ryu sí que lo he visto, el pollote. Es un señor miembro, ¿eh? Chache, yo no quiero hablar mucho de miembros, no, pero no, es un señor no. miembro, ¿eh? Bueno, este pack este de juegos, de Metal Gear, sale en Estados Unidos. E incluye los juegos lanzados para la consola de Sony. ¿Has visto cómo pongo tono de radioforista? Uy, sí. ¿Has visto? Poco. Porque sí, estoy mejorando, ¿sabes? Ya, más ya. bien tono de Loquendo. Sí. No, no, no, no. ¡No! Gilipollas ese, no. Mira, mira cómo aprendo a locutar. Fíjate, porque soy locutor. ¿Eh? Locutor de radio. Sí, sí, sí. De radio. Mira. Sí, sí, sí. Eso sí, sí. Definitivamente sí. Me ha convencido. Eso de radio a mí me ha convencido. Me ha convencido totalmente. Ya me quito el sombrero. Konami confirma que el Metal Gear Solid Essential Collection llegará a Estados Unidos, amigos. ¿Has visto? Sí, sí, sí. Entonces, eso es la noticia, sería el titular. Entonces seguiría. Incluye los juegos de sobremesa de la consola de Sony. Incluyendo Metal Gear Solid de PlayStation, Metal Gear Solid 2 Subsans y Metal Gear Solid 3 Subsistence. Subsans. En esos dos últimos salieron para Play 2, hay que recordarlo. Entonces, el precio de venta al público, atención señores, es de $29.99. Al cambio, unos 20 euros más o menos. 20 euros. No, en realidad son unos 29,99 euros, perro. Sí, bueno, pero no, si te lo compras por tiendas como PlayAsia, por ejemplo, pues te costará más o menos eso. ¡Calla! ¡Calla! En marzo saldrá en Estados Unidos y no tiene anunciada la fecha en otros mercados. ¿Has visto cómo pongo un tono de locutor para dar la noticia? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Sí, me gusta, perro, me gusta. Ahora sí. Ahora. Todos deberíamos aprender un poquito más de ti. Pues claro, como siempre. En esto y en la cama, ¿eh? Bizarre. Ay, que están picajosos. Que están picajosos los de Bizarre porque les han puntuado mal el de Club. Es que a ver. ¡Qué juego! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡No! Pues, como decís, el club pues no ha recibido las notas que se imaginaban. Supongo que se pensarían que el juego merecería más nota. Y bueno, pues han dado unas declaraciones. Dice que por cada persona que lo ha jugado y esperaba un juego con historia, hemos encontrado dos o tres personas que entendieron realmente la idea de buscar puntuaciones altas. Es decir, que el juego se basa en competir con amigos para alcanzar la mayor puntuación posible y demostrar tus habilidades como cuando lo haces. Es como un juego de logros. Sí, con logros. Básicamente. Wow. No es más o menos. Es que. Bueno, a ver, es la idea. Vamos a ver. Yo es que a mí estas cosas de que se enfaden por notas no me parece bien. Ni a mí. A ver, están hablando de un juego de un shooter. El mercado está ya saturadísimo de shooters. Es que esto es muy cansino ya de shooters, Woody. Ay, Woody, porque hablo en catalán yo ahora. Yo qué sé, chachi. ¡Loro del local! ¡Woody! ¡Multilingüe! ¿Cuál hablo en catalán yo ahora? No lo entiendo, en fin. Ay, no sé, cuyón. Que el mercado está saturado de shooters. ¿Cómo es eso que se dice en Can Barça? ¿Sinvergüenza? No, venga, coño. ¿Venga, coño? ¿Venga, coño? Sí, no, esto que han traducido en España como me cago en 10. ¿Me cago en coño? No. ¿Me cago en 10? Sí. Coño. Me cago un coño en el periódico en primera parte. Es igual, que yo lo que quiero denunciar es que no me parece normal que un juego que no aporta nada nuevo se lleve notas bajas, porque el mercado está saturado y pues es normal. Vamos a hablar de... de lo bonito que es que te pongan una portada, una revista que van a anunciar un RPG nuevo y que después no lo sea. Noto cierto resquemor, chacha. Pues eso, que bueno, en nuestro foro, en el foro de Arcadia Games, también hubo mucha expectación porque la revista Nintendo Power anunciaba. Ay, Dios, estoy escuchando ya. El ruido raro de ese personajillo que viene aquí a comentar. Bueno, en fin. En el foro de Arcadia Gamers entró. Bueno, entraba la gente. Entonces, un forero colgó el tema de la portada de Nintendo Power donde anunciaban un nuevo RPG para la Wii. La gente empezó a hacerse pajas mentales. Incluso se llegó a hablar. E incluso se llegó a hablar de un remake de Terranigma. De todo. Sinfonía nuevos, de la vuelta de Quintet, total. Que nos tenemos que quitar las ilusiones porque al fin y al cabo se trataba del Tales of Symphonia 2 Night of Ratatos, que vendrá aquí traducido como Dawn of the New World. La secuela de Tales of Symphonia de GameCube. Buenas noches, Forero Repelente. Tú ya lo sabías esto, ¿verdad? Sabías que el número de Nintendo Power realmente no era nada nuevo. Evidentemente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque le dieron mis pollos. ¿Por qué? Le dieron mis pollos. No entiendo lo que dice. ¿Qué dice, Edu? Que le dieron mis pollos. ¿Que lo leyó en los foros? Ah, ¿en qué foros? ¡En mis pollos! ¿En sus foros? ¿En foros? ¿Tiene foros propios? Claro. ¿Y cómo se llaman? Para que entremos a hackearte la página. Claro. Bueno, tengo amigos que son los que fundaron EOL. ¿EOL? Sí. EOL. ¿Y qué más? EOL. Solo, ya está, tus EOL amigos solo. Son los fundadores de los foros de EOL, del otro lado. El CEDOL. Ah, vale. Y eres penoso, ¿lo sabías? Baja el volumen cero. Baja el volumen y logro desbloqueado porque el foro de repelente es que es tonto. Sí, da... Dale 30 puntos, porque es que cada vez que viene al programa es peor su intervención. Fíjate la intervención tan penosa que has hecho. No llores, ahora no llores. Ahora no llores, es penosa tu intervención. Vienes aquí a decir que... Ya cada vez da menos datos. Es que da menos datos, ya no son fuentes fiables ni nada. Ya es que son sus fuentes inventadas. Es que... Vas a ser sincero con nosotros, de verdad. ¿Qué? Me han baneado de banda. Te han baneado de banda. Pobrecito. Y otros aplauden. Pobrecito. Me han baneado de banda. Pues claro que te han baneado. Y di lo otro, que seguro que te han baneado de Meristation. De los foros de Meristation. También te han maneado de los pobres de PlayStation. ¡No! ¡Pobrecito! Total, que ahora solo te quedan los foros de Arcadia Games. ¿Y EOL? ¿Y de EOL? Sí. Pues nada. Bueno, pues lo sentimos, ya sabemos tu verdadero secreto y por qué tus intervenciones son tan pobres, porque estás muy triste. Intento ahora de venir EOL y me bloquean la IP. Bueno, pues ya, cuando veamos aparecer al foro repelente, pues ya tenemos que darle una palmadita en la espalda y decirle que lo sentimos mucho. Pero no hace que tanto al micro que si no te tengo que gritar para que se me escuche. Es que de verdad es que es tonto, ¿eh? En fin. Hay que darle una palmadita en la espalda porque... ¡No! ¡Un disparo no! Los pobres lo han baneado de los foros de Vandal y de PlayStation. Pero, tío. Claro, está triste. ¡Pobrecillo! ¡Una palmadita! Pero una palmadita, no un tiro. Lo siento. Bueno. Joder. Un día nos tendrá que contar realmente si hay dictadura o no hay dictadura en los foros de Vandal y de Meristation. Eso se lo preguntas cuando esté. Cuando esté nos lo contará otro día que vuelva. Sí. Pues eso, lo que estábamos hablando. Pues finalmente el juego era la segunda parte del Tales of Symphonia y bueno. Pues nos vamos a... Bueno, confirmaron que llegaba a Estados Unidos, aunque no tiene fecha todavía para Europa. Vamos a hablar de KOF 12. No hay música. Como siempre, acabamos una noticia y no hay música. Pues estupendo. Una gran noticia para los luchadores. Luchadores, eso, esa gente yonki como el Edu y como yo, que le damos a los juegos de lucha. Pues que tú no solo le das a los juegos de lucha, le das al Jaco, al caballo. Ya estamos. Total. Ya estamos. Que Jaco y caballo es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ¿qué? Que King of Fighters 12. Entonces tienes un peta. No, me tengo un pitiliado que parece un peta. Ha vuelto a venir el tío este que pasa por la radio cada vez que hablamos de droga. Pasa un tío por la radio, aparece y desaparece pidiendo un peta. Un trompeta. Es increíble. Con bogata. En fin. Total. Edu, King of Fighters 12 ya reconfirmado y que será presentado el mes de febrero. Aquí yo también soy muy radiofónico, perro. Sí, lo eres. Muy bien, Tony. Radiofónico. Muy bien. Momento. Locutando. Locutando, que gerundio. Venga, va. Bueno, de COF 12 se sabe poca cosa realmente, ¿no? Que va a salir para placa de Taito y que se presentará en este AU Show la semana que viene, el sábado. Bien. Bien, no bien, es una gran noticia. Como Tony está haciendo el mongolo con los que están en cabina. ¡Que tenemos al Coco hoy! ¡Coco! Ven a saludar, hombre, ven a saludar. Ven a saludar al micro, que se cae. ¡Ay, putre! ¿Qué estás leyendo, Coco? ¿Qué lees, Coco? Acércate al micro, por favor. Acércate al micro. ¿Por qué tiene? Saluda. Hola. ¿Qué estás estoy leyendo? Welcome to the era, welcome. Coco, ¿por qué has tenido que mirar la portada para saber qué estabas leyendo? ¿No lo sabías de antemano? No. Oh, Dios santo. No he leído nada. A random. Me lo creo, me lo creo. ¡Oh, de María! ¿Ya estamos del COF? Sí, sí. ¿Me vas a dar la tabarra cuando salga este COF como me disteis con el COFito 11? Espero que sí. COFito, el COFito. Espero que sí, espero que sí. El COFito. Vamos a hablar de lo que. Este verano entre el COFito y el Street Fighter. Vamos a hablar de lo que consideramos un error. Activision 5. Anda, chache. Te compras el juego y ya anuncian. Ay, me he colado. Ya. ¿Qué pasa, Edu, con Activision? Pues que vas a sacar Call of Duty 5. O sea, te compras el juego y. Activision confirma Call of Duty 5 para 360, PS3, PC, Wii, DS y PlayStation 2. Yo creo que es demasiado pronto y más volver otra vez a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es muy pronto, efectivamente. Yo estoy, o sea, hasta los huevos de los nazis. Es que yo no lo entiendo. Ya que han hecho algo ha pasado en la actualidad. Han hecho un muy buen producto que todavía tiene muchísimo tiempo para, claro, estar ahí dando la caña. Y por favor, me sacan ahora el Call of Duty 5. Según ellos pronto, bueno, ahora, que si este año. Hombre, según ellos pues tendrá muchas más novedades y potencia técnica, pero que a no ver, sé, normalmente siempre puedes dar cierta vidilla a un juego, ¿no? Sí. O sea, un año cuando te ha salido tan bien como Call of Duty 4. Es un año y medio para que no cambies tan rápido un juego a otro, porque a lo mejor las diferencias se notan y no te acostumbras. Todavía creo que había mucho jugo para sacarle y que, bueno, pues... Bueno, tampoco... ¿Confirman Call of Duty 5? Bueno, vale, estupendo, lo han sacado confirmado. Todavía. A ver cuándo sale, a lo mejor lo han confirmado y vale, por test y todo el rollo, a lo mejor se alarga hasta dentro de un año, año y medio. Sí, ¿sabes? Pero bueno, no sé, yo creo que... Deberían concentrarse en mejorar problemas que pueda tener Call of Duty 4, en packs nuevos que puedan sacar, que tiene mucho, el juego acaba de salir, como aquel que dice... Call of Duty 4 anunciarlo ahora, quizás un pelín prematuro y un pelín prematuro y un pelín arriesgado también es volver a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y después de ponerte el caramelito en la boca, además, ¿sabes? Porque te ponen el caramelito en la boca de que es la clave esto. Sí, además, la siguiente noticia, la que nos habla de que Call of Duty ha vuelto a estar por delante una semana más de Halo 3 en el Xbox Live. Call of Duty 4 el número 1 de los más jugados, Halo 3 en el 2... Guitar Hero 3 en el número 3, que en el 4 Gears of War. En el 4 Gears of War, efectivamente, que antes estaba en el 3, uh-huh. En el 5 Rock Band, en el 6 la demo de Devil May Cry y en el 7 el Madden NFL 2008, que es Estados Unidos sobre todo. Sí, sí. En el 8 la demo del Turo, cosa que no entiendo. Y no se volverá a jugar. No. Assassin's Creed, Assassin's Creed en el 9 y el 10, en el 10 la el Red. Sí, de Tetsuya Mizudios. En el arcade está el Red en el número 1, desplazando a Metal Slug. Mizuguchi, al Metal Slug 3. No, en el 2, Chess Master Life. En el 3, Metal Slug 3. En el 4, 1. Que sin qué ningún grande, tipo de duda se viene apoyado por tu culpa, chache. Que por has arrastrado a todo el mundo de nuevo al 1. Correcto. Dos años después. Dos años después de que se ha cansado todo el mundo del 1. Todo el mundo a jugar al 1. Sí, sí, sí. A ti también. Sí, claro, evidentemente. Vale. Bomberman Life en el 5. En el 6, Sonic the Hedgehog 2. En el 7, Teenage Mutant Ninja Turtles. En el 7, perdón, en el 8 Worms, en el 9 Marvel Blast Ultra y en el 10 Arcadian Warriors. ¿Te imaginas en Microsoft diciendo el rollo? ¿Y qué cojones pasa en España? Que están jugando al 1 otra vez. Sí, sí. Y el chacha ahí haciendo una telaraña claro, de juegos de mesa. Después va Microsoft ahí analizando y dice, pues todo eso es culpa del chico este. Sí. Un tal Chache Aj. Chache Aj 360. Chache Aj. Bueno, pues con motivo de esta pugna, de esta lucha que están, de esta batalla fratricida que están librando Halo 3 y Call of Duty 4 por el primer puesto de los juegos más jugados del live de la 360. Chache 360. ¿Qué pasa? Genio. ¿Qué pasa? ¿Qué newbie? Nada sigue. ¿Qué newbie dice? Como tiene el gamer tag desde el año de la Kika, pues se pudo poner Tony Chan, el chico. Pues yo no me pude poner Chache. ¿Puedo seguir? Sí. Vale, pues hemos preparado una comparación sobre los online de Call of Duty 4 y de Halo 3. Y nos lo ha preparado nuestro corresponsal en Madrid, nuestro delegado Sandor. Que está aquí, que no se ha ido ni se irá, y está aquí, es Sandor. Esto es una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Arcaia Gamer! ¿Te gusta el rol? Me encanta la canción. Es la clave. Ahora viene la parte en la que empieza a votar como uno. ¿Qué me he exagerado? Esto es de dinosaurios, ¿te acuerdas, Coco? ¿Cómo? Sandor. Muy buenas noches, Sandor. ¿Puedes repetir lo que has dicho, Sandor? No se te ha escuchado. Yo creo que T60 es la clave. Ah, amigo. Ah. Vale, ahora sí. Es la frase de la semana. Sí. Muy bueno. Funs el otro día, y además lo dijo en el programa, así que voy a repetirlo de nuevo. Como el cabrón ha pillado una tontería que dije y la ha convertido en mi frase. Ah, y después sobre esto... de muchos años con el Capcom Todopoderosa, con el mítico momento Chache, con estas cosas, y al final... Bueno, lo que ha acabado tuyo, ¿no? Pero quiero decir... Lo que ha acabado cayendo ha sido la frase de Tony Chan, yo creo que T60 es la clave. Sí. Pero atención, porque... Pero, ¿tú qué frase más tonta? Gracias pero, a Cola... Tony, era algo a esperar. A ver, el tomate acaba de morir, la gente necesita un nuevo héroe, una nueva frase. Ya el uy, va a morir, lo va a suplantar en la 360 es sí, la clave. Sí, yo creo que la 360 es la clave. Lo que va a ser la clave es que tenemos preparado, gracias a una colaboración externa anónima, una respuesta a Fun sobre sus acciones. Uh-huh. Estamos preparando dentro de la semana que viene la otra, igual caerá. Funs, prepárate. La semana que viene. Sega Funspot, prepárate. Sí. Bueno, ahí va Funso. Ahí bueno, va. Sandro, hoy no va a... decir que aunque estemos en mi sección, yo no tengo nada que ver con ello, Funspot. No. Yo no tengo nada que ver. Sandro no es este anónimo. En fin, no pasa nada, ya te darás cuenta. Ya caerá. Ya te darás cuenta. Ya caerá. ¿Qué iba a decir? Venga. Ah, sí, hoy no va el streaming, así que vamos a hacer una lista de los valientes, que serán muy pocos, que se atrevan a quedarse en el chat sin escuchar nada. Eso de pocos vamos a dejarlo, ¿eh? ¿Qué vamos dices? Vamos a hacerlo de contar, ¿vale? A ver si atináis. Venga, va. Venga, hoy sin chiste ni nada. Nano. Ué, Chispes. Zidane. Demol. Hecatombe, Gaoka, Javier Ebraul, Javikun, J Dark Knight, Johnny Call of Duty 4, Legend Link, puto Call of Duty. Mascamonos. ¡Mascamonos! ¡Mascamonos! Mechita Call of Duty 4, Oya Mauchi, Osano, Parufito, Saeva Call of Duty 4. ¡Saeva director! ¡Saeva director! ¡Saeva, director! Saint Tony, Sura Limón, Solrak 23, Ubilol. Joder, cuánta gente, si no están escuchando nada. Webchat 638-1446. Vale. Y Webchat 1040-360. Pues total, me sale 23. Más, sale 24. 23. ¿23? Sí, 23 más 1, 24, premio. 24, premio. Claro. Muy bien. Oye, pues estos valientes que están aguantando un programa que no están escuchando. Sí, sí, es que de hecho me he metido a preguntar qué hace tanta gente aquí. Estaba haciendo tertulianos. ¿Qué audiencia tenemos? No nos la merecemos. Qué majos son. Qué majos sois. Un logro desbloqueado por esa gente tan maja que, a pesar de no escuchar nada y que lo podréis escuchar mañana, porque según Tony, atención, según Tony, mañana a primera hora estará el programa para descargar. Cosa que no pondría la mano en el fuego y me daría con un canto en los dientes. ¿Nos jugamos algo, valiente? No me juego nada porque tú eres capaz de hacerlo. Pero si te juegas algo, lo haces. Si no te juegas nada, no lo haces. Sí, lo voy a hacer. En fin, Sandor ha preparado una... Oye, ¿cuánto logro? 2.000 puntos de logro. ¡A la venga! 2.000 puntos para esta audiencia. 5.000. Estás desprestigiado. ¡Ah! Vale, sí. Me he quedado mejor que tú. Toma ya. ¡Toma ya! Bueno, Sandor nos ha traído unas comparaciones pros y contras del online de Halo 3 y Call of Duty 4. Sí, porque como sabéis, se están llevando de hostia estos dos juegos para ser el juego más jugado en Xbox Live. A pesar de todo, ya nos gustaría, Sandor, que hubiera hostias de este tipo, porque son dos titulazos que se están pegando de hostias en el Olimpo de los juegos. Porque ojalá Wii o Nintendo PSP pudieran decir lo mismo. Cosas así. Sí. Que haya que pelearse entre dos titulazos de tal magnitud. Sí, sí, sí, sí. Porque aunque no creo que haya nadie que no lo sepa ya, Halo 3 es un juego, un shooter, ambos son shooters. Halo 3 se basa en una estética totalmente ciencia ficción. Somos un jefe maestro que va contra los alienígenas, mientras que Call of Duty 4 prefiere tomar toda la crisis actual con Irak, Irán, y nos plantea el papel de un personaje campando por allí, cumpliendo las misiones típicas de un marine. Pues eso. Empezamos con cosas positivas de ambos juegos. De Call of Duty 4, ¿qué podríamos decir? También destaca que aunque sean juegos tan buenos, el online es totalmente diferente. Vamos, podemos decir que Call of Duty 4, bueno, aunque ambos juegos tienen una cantidad de modos de juego, valga la redundancia, muy buenos, es curioso ver cómo en Halo 3, digamos, esto se nos impone. Es decir, tú entras a jugar y te dicen, tú vas a jugar un captura a la bandera. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Sí. No tienes posibilidad de elección. En cambio, en Call of Duty 4, a ti te apetece poner la bandera, plantar una bomba, pues tú juegas, te metes en el menú y directamente lo seleccionas y a jugar. Quiero hacer un comentario respecto a eso. A ver. Partidas personalizadas. Claro, pero las partidas personalizadas no cuentan para, digamos, esos logrillos. Pero queremos jugar, no queremos logros. Claro. Pero hombre, en ese sentido ya no sería el mismo caso que Call of Duty 4, que claro, puedes escogerlo. Barriendo para casa, ¿eh? Bueno, tú también. Bueno, sigue, Sandro, sigue. Claro, porque a ver, eso es muy importante, porque ambos juegos tienen, digamos, este componente de partida personalizada y privada, y la partida, digamos, oficial. Pero en ambos juegos se premia al jugador. O sea, de hecho, es una cosa que los diferencia mucho, y es un pequeño problema, creo yo. Call of Duty 4, conforme juegas en partidas oficiales, vas consiguiendo experiencia y te recompensan por ello. Es decir, puedes jugar a distintos modos de juego, cada cual más disparatado o imprevisto. Sí, sí, sí. Y vas obteniendo unas armas y unas mejoras para las armas increíbles. Es decir, por ejemplo, si eres muy bueno con la metralleta, puedes incluso desbloquear una especie de mira de francotirador para la metralleta. Pero en cambio en Halo 3 es que eso no existe. Es decir, tenemos los logros de Xbox 360, los puntos y una medallita. Y ya está, y a contentarse con eso. Ya está. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que en Halo 3 tú empiezas una partida y sabes que al final tan solo va a depender de la habilidad del jugador. Sí. Vas a empezar en un mapa, vale, te lo conoces, sabes dónde están las armas, pero siempre va a ser lo mismo. En cambio, te metes en Call of Duty 4 y como te metas contra un grupo de gente experimentada y que se está organizando como está mandado, pues lo vas a tener pillas. Muy difícil. Pues claro, pillas. Porque vas a tener una pistola de mierda contra un M4 que ni Rambo. Bueno, pero para eso están pues otra gente de tu grupo que tenga también francotirador y que te lo monte para que se cargue a los personajes estratégicos, estratégicamente colocados. En fin, Tony me está haciendo que se tapa la nariz. ¿Cómo? ¿Por qué? Hay una cosa, Sandor, hay otra cosa, ¿vale? Diga. Mejor, cuando llegues a ella te lo digo. ¿Cómo? Cuando llegues al punto... Sigue hablando. Muy bien, pues nada, hombre, pues me gustaría tomar esto ya que has dicho, el de jugar con amigos. Eso también es algo que toca la moral, digamos. Mientras que en Halo 3 hay un sistema increíblemente estable de juego. De hecho, me parece que ya lo podéis haber visto todos los jugadores de Xbox 360. que prácticamente el juego te lo metes diciendo métete internet, métete, métete, métete, métete en cooperativo, métete a jugar lo que quieras, pero métete ya. En menos de dos toques de botón ya están jugando con tus amigos. Y aunque no quieras, y aunque no quieras. Y aunque no quieras, porque voy a jugar yo solo partida. Y viene ahí el típico pesado ahí, ¡ah! Se te mete. Sí. Ahí se te mete, ahí sabe va director, sabe va director. Sí, sí. ¿Qué sí. pasa con Call of Duty 4? Pues que, hombre, seamos sinceros, no, nunca va a ser un título third party tan bueno como uno de second o de first party. Y tiene sus pequeños problemas. En PlayStation 3 parece ser que ya han sido mejorados mediante un parche. Sí. Que eso me parece una actitud bastante mala por parte de Activision, que digamos solo se esté beneficiando a los poseedores de un título en especial, de este título multiplataforma. Bueno, pero el parche también llegará para 360. Pero esperemos. Tiene que pasar el filtro de Microsoft o algo así, ¿no? Esperemos, porque por ahora no se ha dicho nada. Bueno. Pero bueno, parece que hay unos problemas que, digamos, ya el jugar con gente no es tan fácil. Porque en Halo tienes tu grupo, y está el líder del grupo, y el líder del grupo hace lo que le da la gana, y todo el mundo se va con él. En Call of Duty 4, no es para nada raro que te vayas a meter una partida con 9 personas, y resulta que cuando has entrado se quedan 3. Sí, tiene errores. Que eso... Ah, por la noche, eso sobre todo, no es siempre, es cuando el servidor está cargadito. No obstante, quiero defender a Call of Duty en este aspecto, y es que en Halo 3 sabemos perfectamente el tema de se te llena la partida, va a empezar la partida, se han desconectado. Claro. Empezamos la partida. Se ha partida. Se ha desconectado. Y ha pasado 10 minutos. Que no suele pasar, ¿no? Han pasado 10 minutos y todavía no se empieza a jugar. Claro, que pasa a lo mejor una de 50 veces. En Call of Duty 4, en cambio, te encuentras los jugadores muy rápido y te lanzan la partida muy rápido. Pero puede que tan rápido. Las palabras, chaval, suerte. Puede que tan rápido que te vuelvas para atrás. Porque a determinadas horas de la noche, y sobre todo ahora que el Call of Duty está todo el puto mundo jugando a él. Pues el tema pues está de que el servidor está llenito. Yo sé que todo lo que toca el chat en la Xbox de momento se convierte en oro. Mira sí. El 1, mira el Call of Duty. Oh. Sí, sí, sí. Todo. Y además, yo creo que os diga, pero hablando simplemente del caso peor, ¿vale? A mí me ponéis entre las búsquedas a veces interminables del Halo de reiniciar búsqueda. Insisto, búsqueda. De vez en cuando, ojo. A que voy a entrar en una partida con mis amigos y cuando entro descubro que no hay nadie. O que directamente nada más empezar la partida se acaba. Uf, es que me... Bueno, pero... Vale, tienes razón, Sandor, es cierto lo que dices. Lo que pasa es que también hay que puntualizar, que no se alarme la gente y ahora tampoco se eche atrás a la hora de comprar Call of Duty 4. Exacto. Pasa ya en horas. Porque a fin de cuentas, Call of Duty 4 tiene bastantes cosas positivas en sí. ellas. Sí, ahora iremos a comentarlo, pero bueno, que quería decir eso, que pasa no en momentos. Que no nos saquemos de quicio, que claro, momentos puntuales de la noche, sobre todo, que es cuando más cantidad de gente se concentra en el live. Sí, Sandor. Porque además las cosas como son, porque. Call of Duty 4, como mínimo en su peor versión, digamos, entre comillas, admite 18 jugadores online. Y además, según los escenarios, con una amplitud y un detalle impresionante. Sí, los mapas de Call of Duty 4 son muy, muy, muy, muy currados. Con una posibilidad de camuflaje, además, de hecho, en los mapas del Call of Duty 4 llama la atención porque son versiones de los que se juega después en modo de un solo jugador. Y está muy bien esa sensación de que vas con un uniforme de camuflaje y realmente te puedes camuflar con el entorno. Y además también esa sensación de caos, que es que realmente 9 contra 9 en un mapa que son prácticamente 5 metros hasta llegar al punto medio. Bueno, es una masacre. Sí. No son tan pequeños los mapas. Pues que si fueran 5 metros serían minúsculos. Hombre, pero hay mapas minúsculos y mapas más grandes. Correcto. Está claro. En cambio eso en Halo 3 no lo encontramos mapas más pobrecitos. Sí, más simples, pero por otro lado más fáciles de aprender, con sus armas muy bien colocadas y definidas, con vehículos, que eso es algo muy importante que Call of Duty 4 no tiene. Uh-huh. Digamos, es más fácil jugar a Halo. Tú coges el mando y una persona que no tiene ni idea... Va a ser mucho más fácil que jugar a Halo. Sin embargo, Call of Duty 4 tiene esta especie de curva de dificultad que cuando te encuentres con alguien ya que lleve mucho vicio al juego, despídete de ganar o de pasarlo bien. Porque con lo competitivos que son. Sí, sí. Es algo además que me sorprendió mucho, nos lo dijo el director del actual Burnout Paradise. Yo cuando juego online no me gusta entrar y que nada más entrar me pegue un balazo entre las cejas. Claro. No, bueno, pero eso ya es un poco subjetivo, Sandor, porque a mí sí que me gusta. A mí me plantea un reto. O sea, yo estoy jugando con gente que sabe mucho, me plantea un reto y me pico. Y de hecho en el Call of Duty me pasó. Empecé con la M16, creo que era, el otro día, el viernes, me lo compré. Y no tenía ni mirilla ni nada. Y me están metiendo una tunda que te cagas. Pero a fuerza de subir nivel y de subirle el arma y tal, ya saqué la mirilla de punto rojo, fui desbloqueando cosas y ahora ya me puedo defender bastante. Pues es muy difícil, digamos, hacer una comparativa real de estos juegos porque son cosas que por un lado están bien, pero por otro lado están mal. Y lo que tú ves mal, otro tío lo va a ver cojonudo. Sí, sí, claro, por eso hemos querido dejar claro que al principio de todo este tema que son dos juegos que son tan buenos que, claro, nos ponemos a sacarle un poco de diferencias para saber qué coño está pasando en ese, por esa pugna por el primer puesto de juego más jugado, qué es lo que pasa ahí, ¿no? Pero bueno, ¿qué más cosas nos puedes contar? Pues veamos, os puedo contar sobre todo, digamos, retomando esto que os acabo de decir, que es que el juego, cada uno, pues, se puede decir que tiene su propio campo de jugadores. Pues podemos decir que está claro, el juego de Call of Duty 4 es muchísimo más dinámico, entre comillas, que Halo 3. Es decir, Halo 3 es el deathmatch de toda la vida. Eliges un mapa, eliges unos objetivos y a jugar. Sí. Que malo, en Call of Duty se te hagan unas opciones de personalización de los personajes que puedes tener. 5 clases, me parece, si a mí mismo no recuerdo mal, predefinidas, sí. Las típicas de asalto, ingeniero, etcétera, y puedes después hacerte tus clases personalizadas con las armas que quieras, con las bonificaciones que quieras de la experiencia que has obtenido. A través de los desafíos y las ventajas y tengo todo eso. Tengo una pregunta, ¿estas influyen, el aspecto influye en las armas que llevas y demás, rollo Counter-Strike? Sí. Vale. Está claro, todas las armas después se reflejan en el personaje. Vale. Lo único, claro, eso es. Después es una cosa que llama mucha atención. Halo 3 es muy conocido por esta personalización del personaje de forma estética. Que puede ser un jefe maestro tipo ninja, un jefe maestro tipo no sé qué. Y en Call of Duty 4, digamos que el modelo no lo puedes elegir. Y simplemente se te pone de forma aleatoria. Bueno, es algo que llama la atención. Sí. ¿Qué más os puedo contar? Os puedo contar, digamos. Es, siguiendo con este tema de lo que a uno le parece bien y a otro le parece mal, vosotros, ¿qué os parece mejor? ¿Un juego más tranquilito de jugar? ¿Un juego que sea totalmente masivo? Hostias como panes. Hostias. Un Real. Pues, está claro, hombre, ya con un Real no nos vamos a meter. Porque está claro, ese va a ser otro juegazo. ¿Sí? Que no se puede meter de aquí. Salía en Play pues, 3. Salía en pues, Play 3 y van a tener análisis en la cara de gamer. Como que me llama Antonio, vamos. Qué juegazo. Y salió en ordenador se juega mejor que en ninguna otra plataforma. Pero bueno, ¿por qué hablabas de la locura, del caos? Pero como aquí no hablamos de PC. ¿Del caos? ¿Por qué hablabas del caos, Sandor? Porque si pones los juegos al lado, digamos, Call of Duty 4 ya hecho, puedes jugar hasta de como mínimo 18 personas. Pero sin embargo, Halo, las partidas habituales, hasta 8 personas. Las que juegas tú solo son hasta 6. Las que menos, que con más gente, son hasta 16. Está claro que es un juego mucho más tranquilo, con sus mapas más simples, algo más grandes, con sitios además muy clásicos, como la típica pasela para los francotiradores. Sí. No hay apenas recovecos. Call of Duty 4 es muchísimo más hostil en este aspecto, muchísimo más hardcore. Recuerda, digamos, al Counter-Strike cuando era una brutalidad comparando con todo el resto de juego online que había en ese momento. Sí. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí. Adelante, Sandro. Bueno, y nada, y en último lugar, también decir que Halo 3, no sé si más o menos qué sensación se está quedando, pero insisto, ambos juegos son buenísimos, porque además está claro que lo que le falta a uno es poder suple el otro. Porque, por ejemplo, en Call of Duty 4, tenemos que ver que se nos mata, para lo típico de ¡ay, hijo puta, ¿de dónde habrá venido?! Pues te ponen una cámara para que lo veas los últimos 3 segundos de tu enemigo. Sí, y veas dónde estaba escondido. Eso era guapísimo. Sí. Está bien porque, coño, ahora en cuanto veas que voy a ir a por él, sobre todo es por eso, es un detalle muy para bueno. Vengarte, para saber quién ha sido, claro. Claro, porque ahora entre tanto caos y tanto camuflaje nunca está de más. Claro, pero ¿cuál es el problema? Esto es algo muy chulo, pero en cuanto lo comparas con Halo 3, parece que se queda en bragas. Sí. ¿No? Porque Halo 3, repeticiones. Vídeos. Capturas de pantalla. Sí. Clasificación online con todas las estadísticas, que eso sería algo que en Call of Duty 4 estaría muy bien. Pues sí. Es decir, ya se lleva una especie de desglose con los desafíos de la cantidad de muertes que has hecho con cada arma, la cantidad de disparos en la cabeza, la cantidad de disparos que has hecho de tal forma. Sí, sí, sí. Sin embargo, sí, no puedes acceder a esa información de ninguna forma. Y en Halo 3 te metes ahí en la página de Bungie. Sí, sí, ha quedado. Y puedes ver todo. Ha quedado claro, Sandor. ¿Alguna cosita más? Pues básicamente, que si tenéis 70 euros, yo no sabría por cuál decidirme, así que ahorrad un poquito más y os compréis los dos. Pues sí. Yo sí, Halo. ¿No has jugado a Call of Duty, Tony? Ya lo sé. Es injusto que lo digas. Yo he jugado a los dos y me quedo con el Call of Duty. Sin desmerecer para nada el Halo, ¿eh? Pero a mí el tipo de juego de Call of Duty me gusta yo más. Yo lo desmerezco el Call of Duty y me quedo tan ancho. Bueno. Porque me da rabia. Me da rabia. Pero a ver, ¿qué te ha pasado, Tony? Me dais rabia. Estoy jugando yo a mi jueguecito. Estoy jugando a mi Prey. Estoy jugando a mi Assassin's Creed. Y veo, Funspot quiere jugar. Chache quiere jugar. Sandro quiere jugar. Johnny BCN quiere jugar. Barrio quiere jugar. The Mall quiere jugar. Todo el mundo quiere jugar contigo a un juego que no tienes. Pero te lo repatean, ¿sabes? Te lo chico. Se lo hacen aposta. En el grupo lo estábamos diciendo ya todo el rato. ¡Vamos a invitar a Tony! ¡Vamos a invitar a Tony! ¡Son los amigos de Tony que te invitan! Yo he de decir en mi defensa que no sabía que no tenías el juego y que están con el cachondeo de... ¡Y para qué sirve comprar el juego, Sandro! ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Este tiene el uno. Este tiene el uno. Voy a mirarlo. No lo tiene. Y de golpe ves que se lo compra. Mírese esa Eva. Puns, cómprate el 1. Ya está, solo era eso. Bueno, en fin, lo que sí que hay que destacar es el tema del cooperativo. Que bueno, sí, que... Eso es un detalle bastante bueno porque, seamos sinceros, ambos juegos, el modo de un solo jugador, son tirando a cortos. Es decir, como te puedas en nivel fácil, es que te lo ventilas en apenas un par de tardes. Sí. Y aunque en niveles difíciles son efectivamente muy difíciles, de prácticamente hace máximo ir... Pero Halo 3 le da ese giro que dices, venga, ponte lo difícil y encima juega con tus amigos, juega con hasta 4. Eso es una experiencia también inigualable, igual a la de jugar con un grupo de nuevos amigos al Call of Duty. Ya, ya, ya, está claro. Es un fallo. Es un gran fallo que la verdad lo podrían haber previsto. Sí, es un fallo. Es un modo de juego que se ha desterrar desde hace mucho tiempo de los juegos, todos los más cooperativos, y la verdad es que le da muchísima gracia al juego y muchísima rejugabilidad, porque seguro que la gente no habría jugado tantísimo a Halo de forma de un solo jugador si no hubiera sido simplemente por este detalle de no quedar con tus amigos para partiros la cara, sino para partir la cara a ciento y pico alienígenas. Está clarísimo. Bueno, Sandor, se nos ha ido un poquito del tiempo, te lo tengo que avisar. Vale, si esto ya... Esto es ya el epílogo. En todo caso, decir que hemos formado un clan así medio cutre, sin ser nada oficial, entre los jugadores de Game Over y de Arcadia Gamers. Nos llamamos las albóndigas en remojo. La ER. Es una tontería como una casa. Bueno, pero yo soy el albóndigón en remojo. Yo soy superviviente de alcance, que lo sepáis. Es un matado. Sí, matados, pero subcampeones de España. ¿Vosotros sois? Nada. Ah. Claro, pero ¿qué te espera de un albondiguita? Campeones de Gears of War, quiero decir, ¿eh? Ay, albondiguitas. ¿Gears of War dónde está la lista? Ah, en el número 4. Lo supera Guitar Hero 3, muy bien, sí, sí. Sí, sí, muy bien, muy bien. Llevo unos años jugando a la 360. Sandor... pollo en este y se crea una Gamertag, Chache 360, y se crea aquí y al rey. Pues sí, ¿por qué no? Porque lo estás tocando todo, Chache, lo estás tocando todo, estás revolucionando el live. Todo lo que tocas se pone número uno. ¿Ha sido coincidencia? Sí, no. Todo predeterminado. Me da rabia. En fin, Sandor, pues... Tony, simplemente una cosa. Aunque seáis campeones de Gears of War, vosotros ya no tendréis la repercusión que tienen las albondiguillas. Que entramos en una partida con Giris, sí, y empiezan a gritarnos cosas tan cervantinas como fiesta en mis pantalones. Oh my god. Sí. Impresionante. En fin, Sandor. A mí me han hecho calvos mientras jugaba al uno. Pues la gente en el foro te pedía, pues toma ración de Sandor. Toma ración de Sandor. ¿Quieres? ¿Qué? ¿Ahora no, qué? ¿No quieres sopa? Toma tres platos, toma tres tazas. ¿No quieres sopa? Tres tazas. ¿No quieres Sandor? Toma tres Sandor. Toma tres cuartos de hora que se ha tirado el Sandor casi. Joder, ¿cuándo me vais a clonar? Bueno, Sandor, pues hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Que lo pases muy Sandor bien y nos vemos en Halo 3 o Call of Duty 4. Correcto. Hasta luego. Hasta luego. Pues va a ser que Microsoft espera seguir creciendo con Xbox 360 a lo largo de este año 2008. Yo solo quería preguntar, Chache, ¿el Tony Chan selecciona a qué se debe? Nada. Porque, claro, siempre... Os explico, señores de la audiencia. Siempre que ponemos una noticia, ¿vale? Ponemos, por ejemplo, Call of Duty vuelve a ganar a Halo 3 en la pugna por el Xbox Live. Y pone Chache. No pone acá el Chache y además pone más, sección Sandor, ¿vale? Aquí pone Microsoft... quiere seguir creciendo durante el año 2008 con Xbox 360. Tony Chan, selección. Pues mira, estás dando las noticias y yo qué sé, se me fue la olla. Porque mi padre me acababa de comentar en ese momento. Guti, que, selección. Que Raúl, selección. Me había enviado una foto de con Vicente del Bosque y con Raúl. Y dice, seguro que a ti no te interesan, pero envíaselas a Tony Chan. Eso he dicho. Bueno, tu padre me llama Tony Chan. No, a Tony, sí, Tony Chan, sí. Supongo que te pondrían. Bueno, el caso es que por eso estaba recibiendo ese mail y pongo Tony Chan selección. Como estás tan pesado, tan insoportable. Claro, como con lo de Raúl, Madrid, como son del Madrid, con lo de no. Con lo de Luis Aragonés. Eso te digo 7-0, 7-0. Han hecho ya Luis Aragonés. ¿Vas a dar la noticia? Sí, sí. Vale. Xbox 360 espera seguir creciendo durante el año 2008. Y es que a pesar de lo que están diciendo últimamente sobre que PlayStation 3 va a vender más que Xbox 360 durante este año 2008, que eso es lo que están diciendo los analistas, es decir, que no hace falta que te lo creas. ¡El moco se ha tragado! ¡Se ha tragado el moco! ¡Desbloqueado! ¡Se ha tragado el moco! ¡Carraspe! ¡Se ha tragado el moco! ¡Se ha tragado el moco! ¡Qué asco! ¡Lo que asco, joder! ¿Cuántos puntos? ¡Dios! ¡Qué asco! ¡Cero! ¡Cero! Cero puntos, menos diez, nos inventamos la figura del resta puntos, menos 10 puntos. Ay, qué asco, bueno, coño. Ya está inventada. Que estábamos hablando de eso, joder. Que espera subir durante el 2008 y que no descarta que en Japón vuelva, en fin. Sí, jaja. Jiji, jaja. Jiji, jaja. Vamos a una cosa que está siendo un poco pesada. Y es que están estudiando cómo dar forma a un episodio 3 de Half-Life 2. ¿Y por qué no se ponen a estudiar cómo hacer un Half-Life 3? ¿Y? ¡Qué pesados con los episodios! Y ya se acabó el Orange Box, que parecía que ser la repanocha ya. Pues no, ahora un episodio 3. Bueno, en fin. Pues a esperar a ver qué tal este episodio 3. Pero por favor, concéntrense ya. Concéntrense ya en hacer un Half-Life 3, que están alargando demasiado el tema de los episodios con el 2. Por Dios, parece el Street Fighter 2. En fin, vamos a hablar de Guitar Hero. Ah, no hay música, pues vamos a dar la noticia. Venga. ¿Qué pasa con Guitar Hero, Medo? Pues que ya se ha anunciado la cuarta entrega. Se ha anunciado. La ha anunciado un componente de un grupo. Ojo. Del grupo de Answer. Uh-huh. Cuyo tema Never Too Late aparecerá en el juego, supongo, porque si no. Claro. Pues es que, si esto se confirma. Esto no es la primera vez que ha pasado, Ni la primera ni la última. Un grupo ha confirmado un juego. Si se confirma esto del Guitar Hero 4, está siendo el programa de gastar sagas hoy. Hoy está siendo el programa de gastar sagas. Y seguimos gastando sagas con Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2 para PSP. Tony. Vámonos. Ya, vámonos y volvemos. ¡Qué rápido! Porque ¡no lo he desbloqueado! La noticia tiene poco. 20 puntos. Pues sí, que ProAim va a lanzar, bueno, ha lanzado ya, Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2 Anniversary en PlayStation Portable. Se ha remozado el juego. ¿Cómo te gusta la palabra remozado? Te lo digo antes de que lo digas, pues lo vas a decir. ¿Cómo me gusta la palabra remozado? Sí. Pues eso, que han remozado los puzzles, han hecho un apartado nuevo con el apartado gráfico. Precio. 60 euros los dos juegos. 30, toma. 30 euros por chola. Pim pam. Pim pam. Copias Japón. Rápido. Primera posición, como no, para Super Smash Bros. Brawl. Atención. Igglybuff. Sobre Soy Más Nesty. Tres partidas de Magi. Alibaba. 820.000 unidades vendidas la primera semana. Smash Bros. Brawl triunfa. Devil May Cry 4 pincha con 205. ¿Qué va a pinchar? Es una muy buena PS3. Cifra. PS3 en segunda posición. En el número 1. El pañuelo. No, vamos a decir cantando. Bravo por el Brawl. Porque 220.000 sí, sí, unidades la primera semana es la leche. Sí. Pero, claro, pobrecitos los de Capcom, ja, son toda muy poderosa, inteligentes. Son muy inteligentes en sacar la misma semana que Super Smash Bros. Brawl. O sea, y ¿tú crees, 235.000. ¿Tú crees que el público? Y no está nada mal, pero. Claro, levanto la hoja así como si te desmerece. Tengo papel, ¿eh? Como si, tengo papeles. Que demuestran. Rollo Fénix. Tengo papeles. Que demuestran. Que demuestran que los usuarios de Smash Bros. Brawl no tienen por qué ser lo mismo de Devil May Cry 4. Es que te cuento una cosa, Tony. Cuéntamela, chacha. Yo ahora que estoy disfrutando con la 360. Uy, qué pesado. Miro con ojos de pobrecitos a los de Nintendo. Entonces, pues ahora me siento complacido. Tenemos, ¿no?, que fichar un Nintendo, ¿no?, por estos 820.000 unidades. Pobrecitos. Saint Tony, ¡ay!, Maneru, por favor, aparezca en escena. Necesitamos un Nintendero. Bueno, en el 3 Tales of Destiny Director's Cut, 117.000 unidades. Muy bien, chachi. Gracias. En el 4, Edu. Haruhi. PC 2, 114.000. En el 5, la báscula, Wii Fit. Wii Fit. 73.000. En el 6, Disgaea 3. Uf, en el 7, Devil May Cry 4 de la versión de Xbox 360 con 40.000 unidades. Atención, otro título de 360 en la lista de Japón. Sí, sí, bien, bien. Y en el 8, Mario Sonic, los Juegos Olímpicos de su puta madre. Chiste de Game Over. A Don Funcho. 34.000 unidades. En el 9, Assassin's Creed de PS3, 28.000. Y en el 10, Winning Eleven 11, el Pro Evolution Soccer 2008 de PSP, que acaba de salir. 26.000 unidades, 102.000 ya acumuladas. ¡Vámonos a la publicidad! ¡Publicidad! La canción, y volvemos con Devil May Cry 4 y sorpresas. Sorpresas, porque Devil May Cry 4 no se lo vamos. Ahora a ver si... Ahora lo... veremos si lo puedo. Ocurra. Venga, hasta ahora. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o, si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. じゃあ行くでやんす。まずは強バンドの新曲ビートだ。 We are just pieces of the earth, alright? ¡Gracias! Forro. Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. Por el forro. Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Ya estamos aquí, que ha sonado, Edu. Ha sonado la canción Peace de King of Fighters, Kyo, en la canción que canta Kyo. Y yo. No, Kyo, Kyo. Ah, no, es verdad. Kyo, solo Kyo. Ah, es verdad, la de Kyo Yori era una balada. Sí, la de Kyo es versión rock. Ah, qué mejor manera de empezar. Bueno. Porque claro, el bueno, Devil May Cry... Yo me voy, ¿eh? No te vayas, que no hemos ni empezado. ¡Que no te vayas! ¿Se va? Sí, sí. Porque, a ver, porque claro, ahora yo necesitaba al Edu aquí, pero como se ha pirado... ¿Qué hacemos ahora? Pues yo qué sé, que yo iba a decir que claro, pues ha habido un error, ya lo sabéis, que iba a analizar el DMP 4 al Edu, pero resulta que al final no lo ha analizado. ¡Es culpa tuya! Y al final resulta que no tiene nadie el análisis, y digo, pues hay que solucionar esto como sea. ¿Y qué hacemos? Pues aquí está la solución. ¡Hola, bebé! ¡Hola! Pues lo va a analizar mi novia. Hola chicos. Hola Su, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, aquí, todo preparada. Hola. Para enseñaros el de mi Minecraft 4. ¿Qué te parece la putada que te he hecho? Bueno, no pasa nada, la verdad. O sea, yo estoy bastante tranquila, pero a cambio de tu putada, ¿me podríais dejar hacer una cosa al final del análisis? Uy, Dios mío, que conozco a tu novia, Tony, me da miedo, ¿eh? Seguro que es algo relacionado, algo guarro seguro. No, es un regalo para los oyentes de Arcadia Gamers. No, guarro, es amor, chachi. Es amor, es pasión, es pasión. Es amor, Cari, pero especial, ¿no? Amor entre hombres. Sí, pero vamos primero con el análisis. Dejemos después el regalito. Ya hoy. Bueno, antes de que el Edu se vaya a decir que, claro, porque... A ver, tenemos preparado una cosa, ¿vale? Tenemos el bocinazo, ¿no? A ver, el bocinazo... Vale, entonces, la cosa sería de la siguiente manera. Cari, di algo ya hoy. Esa mirada sexy que le lanzó Dante a Virgil de Devil May Cry 3 cuando ajá, le decía ajá. Que no le das un besito. El censor. Siempre que se hable de Yaoi, cuando ella hable de Yaoi, sonará esto. Ah, ¡Ahí estamos! ¡Está todo preparado! Se escuchan unas gaviotas de fondo. Sí, porque es como un ferry, ¿sabes? Tío. Esto es preparado por el Edu. Claro. ¿Pero por qué te da tanta rabia, Yaoi? ¿Qué tienes de malo contra la gente así? Nada. Contra el Yaoi nada. Contra los dos Jin Yaoi. Lo que pasa es que le gusta y no quiere admitirlo. Comprenderlo. ¡No! ¡No se comprende! Porque se va a cagar los cascos. Ya están rotos. Ya, pero bueno. Vamos con el análisis. Vamos con el análisis, Ceros. ¿Bien? No. Ahora sí, análisis. Para que veáis cómo la gastamos en Arcadia Gamers, ¿eh? Para que veáis. Cualquier día viene la madre de Edu a hacernos el análisis de un juego. ¿Qué? ¿Mi madre? Yo qué sé. Me lo imagino. Aquí se recurre a lo mejor, ¿no? Sí, porque la madre de Edu, si algo tienes, es que es la mejor. Detrás de mi madre, claro. Y de la mía. Y detrás de la mía. Bueno. Pues vaya, ahora resulta que la madre de Edu es una mierda. Vaya, ándale. Joder. Venga. Eso es justo. A ver. Bueno, a finales de enero tuvimos ya para probar la demo de Devil May Cry 4. Algo que nos dejó con la boquica muy abierta, muy... con unas ganitas ya de tocar ese juego, que para qué. ¡Bocina! ¡Bocina! ¡Pero si no es ni empezado! Algo que nos dejó con la boquita muy abierta. Eso es bocina. Bueno. En fin. Ay, qué poco sensibles. Prosigue. Bueno, pero sin embargo, gracias... No, es que ni las tiendas siquiera pudieron esperar a sacar este juego. Y el lunes ya había más de uno sacando sus logritos de madres de sangre y SS Style. Y los fieles a Sony ya podían probar a matar demonios en la nueva generación. O sea, teníamos ahí a Devil May Cry 4, que supuestamente salía el viernes, pero ya pudimos disfrutarlo desde el lunes. A ver, la historia comienza en Fortuna, donde la Orden de la Espada está celebrando una de sus ceremonias para recordar y honrar a Esparda, protector de la ciudad y alabado por destruir a los odiados demonios. En mitad de esta ceremonia, Dante rompe la cristalera irrumpiendo en el lugar y matando a bocajarro de un disparo al líder de la orden. Y quedando con esa carita cubierta de sangre, todo sexy. Ya estaba ahí ¡bocina! Mirando a... ¡Bocina! Solo he dicho sexy porque estaba mirando a Nero, que ya le veía... ¡Bocinazo! No, no, no, no, bocinazo, yo sigo hablando. Vale, vale, vale. Okay, bueno, ya. Que no me dejáis. Vale, perdón. Vale, pues nada. Bueno, Nero estaba en esta congregación esperando a Kyrie. Kyrie es la chica de Devil May Cry. De esta, ¿vale? Que no la novia de Nero. ¿Porque Nero tiene novia? Bueno, ya lo veréis. Para bocina. Nero... Sigue, Kari. Vale. Bueno, Nero y Dante empiezan a pelear y esta es una pelea súper espectacular. Hay un momento donde Nero agarra entre sus piernas a Dante. ¡Bocina! La agarra. ¡Cari, basta ya! ¡Pero es que no, vosotros cómo es que hablar de ella! ¡Si no está hablando de la historia! ¡No llores! Bueno, sí. Bueno, vale. Bueno, pese a tan espectacular pelea ya hoy. ¡Bocina! No. Hay que confesar que cuando se lleva la pistola a la boca no deja mucho la imaginación. ¡Hasta la bocina! Bueno, sigamos con la historia. Sí. Dante huye y Nero, que ha quedado prendado por esa pistola y ese roce entre las piernas, decide ir tras Dante. Bueno, vale. Bueno. Cuando Nero se está persiguiendo a Dante, se empieza a dar cuenta de que hay algo que no funciona del todo bien. Hay demasiados demonios y por más que mate, estos nunca se acaban. Entonces empieza a utilizar ya su brazo demoníaco y uno de los científicos de la orden empieza a darse cuenta de que Nero no es del todo normal y empieza a interesarse por ese brazo. ¡Bocina! Pero, oye, que no... Se está interesando por el brazo. Vale, vale, perdón, perdón. Vale, qué miedo, uf. Vale, perdón, perdón. Ahí estamos. Bueno, como Nero es tan chulo, tan de su manera de ser, al científico no le es fácil traerlo hacia su lado. Entonces decide utilizar a Kyrie, a la chica, para conducirlo a donde él quiere. Qué recurso tan clásico de Capcom, ¿eh? Sí, el utilizar a la chica. Y eso que son todos gays. ¡Bocina! Pero vos no has otro. Susana 2001. Bueno, ahí estamos, cero, gracias. Bueno. Aquí entonces empezamos a ver que la Orden de la Espada no es tan sagrada, son tan buenos como ellos mismos intentan aparentar. Es lo que yo digo, que el hábito no hace al monje. Tenemos a una orden que está dispuesta a llamar a los demonios, y a presentarse ellos como salvadores, como ángeles en formas puras y llenas de alas, cuando realmente ellos son tan destructivos como los propios demonios. O sea que es como un cambio de un giro, ¿no? Sí, o sea, ya no estamos viendo a la iglesia como los buenos, los puros, sino como más demoníacos. Esta vez los humanos tienen mucho que decir y mucho mal que dar. Uh-huh. Bueno. Ese ha sido Chachi. Ah, vale. Iba a decir, joder, estoy intentando contenerme. Bueno, tenemos el papel de... O sea, el papel de Dante en esta saga ya es más secundario. O sea, está para ayudar a Nero en momentos muy puntuales. O sea, en peleas para tranquilizarle de un modo que entre hombres únicamente entienden. Y bueno... Vale, gracias, chicos. Pero, por suerte, tenemos a jugamos mucho más con Nero, lo que nos permite que en la saga indaguemos en sentimientos como la amistad y el amor, que obviamente han llevado fatal a lo largo de la saga. Uh-huh. Es la ayuda que nos aporta Nero. No entre hombres. Bueno, amor y amistad, según como lo quieras mirar. Oh, Dios. Me temo que... Bueno. No. Bueno, vale. De historia hay poco más cosas ya hoy que mencionar, ¿vale? La historia, la verdad, gracias, es que no brilla por su innovación. Es una historia muy sencillita y cuando acabamos el juego nos damos cuenta de que no nos la han llegado a contar todo, que estamos que nos hemos quedado con ganas de más. Pero... Edu hace 5, Devil May Cry 5. Sí, sí. Colobitos. Sí, ¿no? Totalmente. Es Capcom, ¿qué esperas? Sacando de donde pueden. Sí, sí, sí. Pero no importa, para mí son Capcom. Todopoderosa. Sí. Ay, bebé. No. Por eso es mi novia. Por esto es mi novia. Sigue, sigue. Bueno, entramos ahora en jugabilidad. Lo que más nuevo tenemos de Devil May Cry 4 es el Devil Bringer, que es el brazo demoníaco de Nero. Este nos da una facilidad y un modo de juego que hasta ahora no conocíamos. Podemos engancharnos, gracias a este brazo, a objetos que quedan más arriba, escalando en la propia pantalla. Podemos agarrar a los enemigos y derribarlos de un solo golpe. Es algo así como el Bionic Commando, ¿no? Sí, sí, o sea, y el brazo tiene utilidades, vamos. ¿O el gancho del Zelda? Vaya, por Dios. Bueno, todo con el gancho te enganchaba. Primero fue el Bionic Commando, ¿eh? Vale. Sí, de Capcom. Que es de Capcom. Todopoderosa. Ahí estamos. Bueno. Esto es insoportable, Edu. Tenemos la... Todo el análisis así, esto es de Capcom Todopoderosa. Ahí estamos. Sí, gracias, sí, bebé. Si no es el Capcom... Muy bien, bebé. Si no es el Capcom, es el de hoy. Esto es amor. Bueno, continuando. La verdad es que este brazo que nos da más opciones que las que teníamos antes con Dante, porque ahora lo atraemos a los enemigos hacia nuestro lado en vez de mandarlos a Cuenca, como hacíamos con un solo espadazo de Dante. Con todo respeto a la gente de Cuenca. Eso mismo. Mira, muchas cosas bonitas van a Cuenca mediante esto. Sí. Los espadazos de Dante, los demonios, pero bueno, continuemos. Cuando estamos con Nero, además de Devil Bringer, no echamos tampoco de menos el resto de armas, como la espada, que esta vez es Red Queen, un arma que se puede cargar para lanzar destellos de fuego, se me lo de algún modo, y la pistola Blue Rose de doble cañón. A ver, estas armas también se pueden modificar y potenciar, pero ya no será con las gemas rojas que teníamos en anteriores entregas. Ahora lo que utilizamos son las almas orgullosas, que únicamente se nos da al final del juego cuando hemos conseguido, según en medida de nivel que hemos conseguido a lo largo de esa pantalla. La innovación de las almas orgullosas es que podemos elegir nuestro propio estilo, podemos elegir las mejoras para las armas de pistolas, de Devil Bringer y de la espada. Pero lo más novedoso, sin duda, es que nosotros podemos comprar un elemento para nuestra espada, por ejemplo, y en la siguiente misión necesitar potenciar un elemento de nuestra pistola. Pues en vez de tener que volver a reunir las armas orgullosas necesarias para potenciar la pistola, podemos quitar esas almas orgullosas a la espada y dárselas a la pistola. Uh-huh. No es necesario que vayamos siempre consiguiendo. Podemos planear nuestras batallas. Uh-huh. O sea... A ver, es un poco alejado el ejemplo, ¿no? Pero quizás algo así como las materias de Final Fantasy, por citar algo. O sea, si te interesa un personaje, se lo quitas a otro. En este caso, hablando de espada y pistola. Sí, pues uh-huh. Por ejemplo, sí. Uh-huh. No queda tan descentrado el ejemplo. Uh-huh. Bueno, esto es con Nero. Después tenemos a Dante. Así me gusta hacer el programa, tú. Nadie te insulta. todos son mimitos. Sigue, Cari, sigue. Y esta musiquita tan bonita. Vuela, pues. Vuela, pollita, vuela. Tío, tío. ¡Hola! Perdón. Lo siento. Bueno, vais recuperando. Sí. Bueno, a ver, este sistema sería con Nero. Tenemos también el sistema de almas orgullosas para Dante, donde en vez de dárselos al Devil Trigger, que obviamente Dante no tiene, se lo damos a sus estilos, a los que ya conocemos de Devil May Cry 3, a Royal Guard, que está centrado en la defensa de cuerpo a cuerpo, el Trickster, que es para la velocidad, y el Sword Master y el Gunslinger, que es para la espada y las pistolas. A ver, lo innovador para Devil May Cry 4 es que no tenemos que esperar a llegar al final de la pantalla para ponernos el estilo que queremos. Podemos cambiarlo directamente en mitad del combate con la cruceta. Nosotros señalamos el estilo que queremos y planeamos nuestra batalla en tiempo real. Ah, cosa que en Devil May Cry 3 no se podía hacer. No, tenías que esperar a encontrar una estatua o a terminar la pantalla para poder, eso, cambiar al estilo que más necesitabas. Bien, bien. Y la verdad es que en cuestión de jugabilidad es muy diferente entre Nero y Dante. Nero es mucho más sencillo subir de nivel, agarras a los enemigos, los atras a tu lado y acabas con ellos de un solo golpe, todos rodeados. Y sin embargo con Dante sigue siendo igual que en sagas anteriores. Tiene una fuerza tan desmedida, tan sexy, tan musculoso, ahí sacando toda su gracia interior. Bueno, que de un solo espadazo pues los sigue mandando lejos. Claro. Entonces, pero, o sea, y en ese sentido se hace complicado el tener que ir detrás de los enemigos a por ellos y el ir eliminándolos. Así, difícil me cuesta más subir de estilo de nivel. Pero, sin embargo, es algo hecho a posta. A ver, porque también con Devil May Cry 4 lo que han intentado es introducir la saga para nuevos jugadores. O sea, con Nero es mucho más fácil en cuestión. Tú te acercas al enemigo, ya lo dejas en stun, por así decirlo, y le golpeas. Y sin embargo con Dante es más complicado, respetando un poco más a los ya seguidores de la saga que esperaban esa dificultad. O sea, está hecho un poco para todos. ¿Cuánto llevaremos a Dante ya sin spoilear? Quiero decir, ¿llevamos en una cantidad más o menos igual a Nero y a Dante? No, o sea, llevamos un 70% del juego a Nero y un 30% a Dante. ¿Se hace corto la parte de Dante? Mucho. Lástima. ¿Y no da posibilidades de jugar con Dante toda la historia? No. Oh. La verdad es que es una lástima. No, es como el Special Edition donde podíamos tomar a un personaje u otro. Sí, Virgil que no saltaba, no tenía doble salto. Bueno, continuando, pues la cuestión de gráficos. Se nota que hemos llegado a la nueva generación en Devil May Cry y en los vídeos los acabados son mucho más pulidos. Y tenemos, o sea, algo a tener en cuenta porque es que hay muchísimos de estos vídeos. Normalmente estamos acostumbrados en el resto de las sagas a tener un vídeo al principio, al final, bueno, al final o antes si en el caso de que tuviéramos que enfrentarnos contra un enemigo. Pero aquí hay prácticamente un vídeo para cada presentación del nuevo monstruo. ¿Eso es bueno o es malo? Porque claro, es un poco hoja de doble filo. Sí, llega a ralentizar bastante las acciones. Pero, sin embargo, no pasa nada. Siempre hay un botón para saltar el vídeo. Ah, bueno, mira. Bueno, también lo bueno de la nueva generación es que vemos esas expresiones más marcadas y sexys de los personajes. Te lo he dicho que son sexys. Bueno, ya. Vale. Bueno, pero sin lugar a dudas, lo que más llama la atención de estos nuevos gráficos son las pantallas, que son enormes y muy luminosas, están llenas de luz. A mí, por ejemplo, la que me llamó mucho la atención fue la del bosque, que estás por ahí de día, ves las sombras proyectadas por los árboles, es impresionante. Y cuando llegas al enemigo, el cielo comienza a nublarse y a llover, y no sé, esa diferencia de luz y sombras es algo muy impactante, y en una pantalla tan abierta es algo aún más característico. Hemos salido de las pantallas cerradas, de los castillos y de las torres, que eran realmente claustrofóbicas. Algo así como Devil May Cry 2, pero bien hecho, ¿no? Sí. Efectivamente, bien hecho. Bien, bien. Bueno, tenemos el contraste de luz y sombras en esta parte de la saga. La verdad es que es muy importante, porque tenemos a los demonios, que son oscuros, son amenazantes, y tenemos a los salvadores de la Orden de la Espada, que son luminosos, son angelicales casi, pero sin embargo ambos son igualmente destructivos. También en los enemigos finales no escatiman en tamaño y gracias a la nueva jugabilidad y a los nuevos gráficos nos permiten que estos tengan una gran variedad de movimientos. Nos encontramos y, o sea, los patrones de ataque son tan extensos que hay una cierta dificultad hasta que le pillas el truco a uno de los enemigos y sabes cuándo tienes que moverte para esquivar tal ataque y cuándo tienes que atacar y en qué punto. Eso es algo a tener en cuenta también. Volvemos a la mecánica de fallo y corrección. Sí. Bueno, en el apartado sonoro, ya así terminando, tenemos a Tetsuya Shibata, que ya lo conocemos por las sagas anteriores, por Devil May Cry 3. Y la verdad que esta tercera banda sonora es impresionante. Tiene muchísimas canciones que son cantadas y otras que son muy son muy profundas. Tienen unos estilos clásicos mezclados con electrónicos que te introducen en las batallas y en el ambiente gótico así muy rápidamente. Lo que iba a comentar es que el tracklist, o sea, las canciones han bajado mucho respecto al 3. Sí. Son menores. Lo que hay también es mucha menos variedad, desgraciadamente. Tenemos las canciones de los enemigos, que hay algunas que son impresionantes. Yo me quedo con la de Chizna, que es la planta del bosque, que, bueno, escucharla porque tiene unos sonidos que vamos... Pero en las batallas contra enemigos secundarios siempre tenemos la misma canción una y otra vez. Es realmente agobiante y muy rayante. Ay, sí. Y bueno, así sería el análisis de My Cry. Muy bien, muy bien. ¿La nota? La nota, porque claro, a ver, Cari, o sea, nos conocemos perfectamente después de 5 años ya y sé lo que le vas a poner. Es Capcom... Es todopoderosa, sí, y cinco, sí. Eso me da un 5, otro 5 que me hace un 10. Y además bien. Es de Devil May Cry. Sí, pero... Vamos a ser objetivos. Oh, Dios. Y lo digo con una lagrimita en el ojo, porque yo ser objetiva con Devil May Cry es una de las cosas más duras que, bueno, que he tenido que hacer. Pero, Su, antes que desveles la nota. Dime. Es mejor que Devil May Cry 2, supongo. Sí. ¿Es mejor que Devil May Cry 3? Soy muy fanboy de Devil May Cry 3. ¿Y mejor que el 1? Mejor que el 1, sí. O sea, que no es mejor que el 3, pero sí que el 2 y que el 1. Sí, pero no es que sea mejor que el 3, está a la misma altura. Vale. Quizás ese sea uno de los problemas de Devil May Cry 4. Sí, cae de nuevo en repetir lo mismo, en ser lo mismo. Vale, porque yo reconozco, antes de decir la nota, insisto, yo reconozco que el juego no me lo he comprado, no lo he jugado como aquel que dice, pero sé que jugué la demo y demás. Y a mí me dio una sensación de juego de PlayStation 2. Sí, casi de déjà vu. Quiero decir, o sea, dejando de lado los gráficos, es un juego que yo creo que no ha evolucionado demasiado. Que el juego es muy bueno, ¿vale? O sea, eso es indiscutible. Que el juego es un Devil May Cry con todo lo que conlleva eso. Es decir, piñas, tuñas, toñas y hostias y rehostias, ¿vale? Pero no creo que sea un juego de nueva generación, a pesar de que sí, que los gráficos son lo que son. Entonces, ¿crees que realmente ese es uno de los problemas del juego, a pesar de que tampoco tiene por qué ser un problema, porque no. Se mantiene fiel al estilo? Sí, claro, se mantiene fiel al estilo, pero han sido 2 años de espera y yo creo que podrían haberle mimado un poco más en eso, haberse mojado. Por ser un Devil May Cry creo que pueden mojarse, porque los fans seguirán detrás de Devil May Cry, y no caer en eso, que han vuelto a caer en lo mismo por cumplir. Quizás uno de los problemas también, estaremos de acuerdo, que es que Shinji Mikami ya no estaba detrás de el hijo. El creador de la saga de Devil May Cry ya no estaba detrás del pollo Elim. Entonces quizás también ese sea un pequeño problema que me estoy atragantando. Sí, claro. Pero bueno, vamos con la nota, va. No te hagas más de rogar. Vale. Yo, siendo objetiva, fan de la saga, yo le pongo un 8 a este juego. ¿Un 8? Un 8, muy sí, bien. O sea, principalmente en cuestión más de historia, porque aún así, como juego, me ha impresionado mucho, pero de historia, es lo dicho, tiene muchos cabos sueltos, cosas que esperas que lleguen a pasar y no pasan, y otras que cuando pasan te decepcionan. Como Kingdom Hearts 2. ¡Ay! ¡No! Ahora hablaremos de Kingdom Hearts 2. ¡Ay, Dios! ¡No! Bueno. Espera. Ahora. ¿Ceros? Gracias. Entonces, a ver, la conclusión es la siguiente. El juego es muy bueno. Es un juego de excelente bajo. Un 8 es un excelente bajo. Chacho, notable, notable alto, alto. Lo que tú quieras. Notable alto. Vaso lleno, vaso medio vacío. Sí, ¿verdad? Total, que es un juego muy bueno, pero que se podría haber trabajado más teniendo en cuenta la las franquicia que es. Y las capacidades técnicas de la consola. Claro, exactamente, de las consolas. Bien, pues nada, pues esta ha sido la análisis. Un 8 para Devil May Cry 4 de PlayStation 3 y 360. Perfecto. Pues teníamos un trato, Devil. Teníamos un trato. Y me temo que después de la putada que hemos hecho, que menos que cumplirlo. Sí. Muchas gracias. ¿La postdata? Postdata. ¿Te acuerdas cuando decíamos a principios de este año? Tenemos que pillar la intro, tenemos que pillar el sonido de postdata, noticias y análisis y ponerle una voz nueva. Pues bueno, amigos, ahí quedó. Se hizo. Pero se borró. Se borró. En este programa la frase que lo definiría bien sería: lo dejamos para la semana que viene. Además de eso, decir, chache, que se borró realmente. Sí. Se borró realmente. Sí, sí, no, no me pongas cara de... Sí, seguro. No, sí, sí. Se ha borrado. Se borró. O sea, hay que traer otra vez a nos lo metieron, padre. Nos lo metieron en sí. El MP3. ¿Sabes eso de que cortas y no pegas? Sí. Pues eso pasó. En fin, tenemos un trato. Tenemos un trato y mucho me temo que lo vamos a tener que cumplir. Sí. Tenemos 12 minutos del programa por delante. No, o sea, que tienes 12 minutos para explayarte. Y explicarnos qué es primero. ¿Qué es? ¿Qué pues es? Algo muy esperado seguro por todos los del foro. Porque es que las 1700 visitas que recibe... hablemos de ya hoy más 18, se merecían este premio. Su se refiere a Sugus de Limón en el foro. ¿Sura o Sugus Shura. De Limón? Sura y Sugus de Limón en el chat. Bueno, no, Sugus de Limón, perdón, en el live. Sí. Correcto. Pues Sura en el foro es la que incitó el post de uno de los más leídos del foro de Arcadia Gamers. Triste, pero cierto. Yo que es... Es morbo, todo el mundo quiere verlo. El post, hablemos de ella hoy, entre paréntesis más 18. Es eso de entrar y decir, ¡ah, Dios! ¡Mis ojos! Es eso de mirar. Pero lo bueno es que seguro que se quedan después. No, siguen mirando. Así que, ¿qué es lo que os tenéis preparado? Pues os tengo preparado un top 10 de los videojuegos. Mierda. ¿Qué pasa, perro? Me encanta esta sección. ¿Sí? Sí. Atento, estaré aquí atento. Bueno, yo propongo que ya que son parejas de hombres. Sí. Vale, es evidente que vamos a pasar un rato brutal con esto. Nunca mejor dicho, solo hay que entenderlo. Entonces yo propongo que le demos una pausita, porque si no se va a volver loco todo el mundo. Vale, pero vamos a despedirnos. Hasta el ordenador, qué ratón. Despidámonos de él. Ponlo otra vez. Deo, hasta luego, bocina. Ya volverá. Sí, hasta luego, censor. Gusta, ya volverá. Y las gaviotas. Y las gaviotas. Tío. Bueno, parejas ya hoy. Sección patrocinada por Shura Sugus de Limón. Me han atado. Ya hoy. Ahí estamos, Edu, aguanta. ¿Cuántas parejas tienes preparadas? Tengo 10 aquí. Bueno, pareja número 10. Espera, top 10. Sí. Bueno. Pues venga, empezamos por la 10, ¿no? Empecemos por la 10, que obviamente es la más flojita, pero no tan discutible como parece. Y es una pareja de Silent Hill. Que nos preguntaremos, ¿qué pareja puede haber en Silent Hill? Sí, Edu se lo está preguntando con cara de desquiciado. Pues ahora lo sabrás, Edu. La pareja es Pyramid Head por James. ¡Anda que! ¡La primera pareja y Edu se ofende! No me ofendo porque el juego me da igual. Básicamente. Pero bueno, para que veáis que aquí hay un cierto fundamento. Nos encontramos en Silent Hill, que tiene un ambiente hostil y de pesadilla, con los nervios a flor de piel y esta música que le pega que no veas. Y tenemos a un ser intimidante y aterrador, que es el Pyramid Head, que casualmente siempre que aparece, siempre tiene algo entre las piernas. Que no es... No es broma, es que no es broma. Es oye, por cierto, ya que suena este tema, espero que no tengas ningún ya hoy preparado de Metal Gear Solid. No, no lo tiene, no. ¿Verdad? Aún queda todo un top 10 por delante. ¡Oh! Ahora Chacha ha caído. ¡Oh! Chacha empieza a repasar todo el plantel de personajes. ¡Batman por Raiden! ¡Batman por Raiden! ¡Qué pareja más asquerosa! Bueno. Lo estoy viendo ya. Espera, está un momento Chacha aquí. Está horrible, está pensando quién será. ¿Quién será la música esta tan épica que suena detrás? Se le está cayendo la lágrima. Se le cae la lágrima, el perro se acerca a él, le toca la espalda. No te preocupes, Chache, seguro que se quieren. Seguro que se quiere leche. Perro cabrón. Espero que no sea. En fin, su. ¿Has acabado con la pareja 10? Sí. Pues con la pareja 9, atención. Vámonos a Tekken. Ay, que aquí Dios. Tenemos la pareja más obvia de todas. Waran por Inkazama. ¿Por qué? Porque es obvia. ¡No es típico! Waran se cree el mejor, pero hasta que pelea con Jin no se da cuenta de que no es tan perfecto. Ahí ya podría decirse que comienza la obsesión y de Waran. Y son todos los tópicos, ¿verdad? Además, Japón contra Corea. Sí, totalmente. Son tíos rivales. Te voy a poner como la bandera de Japón. ¡Ay! Ahí estamos, casualmente. Jin. Deberías explicar algo y después hacer tus apreciaciones. Uke y Seme. Sí. Bueno, expliquemos. El Seme. Sí, Chachi es... me mira raro. En este fin. Caso, bueno. Es que no me gustaría aparentar que sé más de esto de lo que sé. Pero si todo es la. ¡Ya, oye! ¡Toda Haze! ¡Toda Haze! Para sí. que nuestros oyentes entiendan. A ver, Seme es. Se podría traducir como el que da. Repite, por favor. Seme es el que da. Es el soplanuca. Seme es el que da. No, aquí en el Yaoi siempre hay amor. De soplanucas y muerde almohadas, nada. Eso, Edu. Eso, Edu, no seas guarro. ¡Oh! Pero si tú no sé en qué veía hoy. ¡Anda, déjame en paz! Dale, dale. Qué pervertido. Bueno, también tenemos al Uke. Que obviamente si el Seme es el que da, el Uke es el que recibe. Uh-huh. ¿Bien? Muy bien. Pues entonces aquí tenemos a Jin Kazama, que es el que recibe, el Uke, el dominado. ¿Y por qué dominado? Porque Jin tiene a Devil Jin. Es una bestia la que dominar. Ahí te ha dado, Edu. Es que ¿por qué me miras a mí como si...? Yo qué sé. Como tú lees ya hoy, pues... Qué bien, ¿no? Pareja número 8. Pareja número 8. Tenemos a Sephiroth por Cloud. ¡No! ¡Sí! ¡Todos sabíamos que sí! ¡Que no! No. Pareja es súper obvia, o sea... No, te admiro mucho. A ver, quiero escuchar el razonamiento. Te admiro mucho, Sephiroth. Le quita Cloud lo más importante que tiene, pero no es por hacerle sufrir, es por hacerle más fuerte. Y para hacerle todo un hombre. Sí, claro. Más... ¿Cómo? ¿Qué? ¡Qué magia de sacar fuera de contexto! ¡Sí, claro! Ahora matamos a todo el mundo porque lo queremos. ¡Venga! ¡Con la guerra de Irak! Tranquilo, tranquilo, tranquilo, chico. No pasa nada. ¿Cómo se pone el Edu con el ya? ¡Es homófobo! ¡No! Explícate, explícate bien. Muy bien. A ver, tenemos a Sephiroth que se vuelve loco. Y lo que Sephiroth sabe que necesita es alguien que le pueda detener. Y para eso cuenta con Cloud totalmente. ¡Hala! Sí. ¿Visto así? ¿Visto así? A ver quién le dice que no. Así se habla, so, así, yo estoy totalmente contigo. Todo fuck a la mierda. A ver quién le dice que no. Pareja número 7. Kyoko Sonagi por Yori Yaga. ¡Hala! ¡Sí! ¡Tasca! Es mítica y duradera y aún sí, sobre todo duradera. En el Coponce una cosa. Sí, claro, o sea, ahora son amigos porque tenían que compartir cama. No, efectivamente, compartir equipo, compartir cama, compartir habitación. Compartir equipo. Oye, ¿por qué me da la sensación de que Sue se lo está pasando de puta madre con esto de las parejas? Porque es así, se lo está pasando de puta madre. Y yo también. Pensaba que vosotros también. Yo también, sí, yo también. Yo no. Estoy mirando, yo me estoy llevando la mano a la pierna. Oye, ¿a la pierna? ¡Mierda! ¡Qué puto asco! Aparta a Edu, aparta a sacar un fondo del contexto también. Ahí, chacha, ahí, dale duro. Sigue, sigue, Sue, te voy a fichar. Vale, gracias, perro. Bueno. Pues eso, tenemos a unas familias enfrentadas y la historia tiene que acabar de algún modo. ¿Y no es el mejor modo que los clanes sean, los líderes de los clanes sean los que vuelvan a unir a esta familia? Claro, Kyo y Yuki. No. No. Son los líderes. Además, de todo empieza por una violación. ¿No has dicho que no te gustan los Dujin? No. Todo empieza por la muerte de la. Hubo una violación antes, según la historia. Sí. Bueno, me da la sensación de que estamos empezando a entrar a un debate. ¡No, violación! Y esto puede ser horroroso. La familia Yagami... Susana, ha quedado suficientemente claro, desgraciadamente, así que pasemos a la siguiente pareja, la 6. Vale, la 6. Esta es mítica y todopoderosa. Es Ken por Ryu. ¿Qué ni? Ahora Tony se va, ¿eh? ¿Por qué te vas? ¡Estoy ofendido! ¡Ahora te vas! ¡Estoy ofendido! Mira cómo se pica cuando le tocan a él. ¡Eso es mentira! Mira cómo se pone. A mí como Ryu que me la soplan. Hace mucho bebé, mucho todopoderosa. Y esto que es totalmente cierto. Porque Ken le mira el paquete a Ryu de una forma descarada. Y yo pienso pensar que esa pareja me da asco, ¿eh? No es que ni la crea ni la deja creer. Me da asco. La explicación, Susana. Mira, sí. O sea, ambos están años entrenando en las montañas. Es tiempo más que suficiente para forjar más que una amistad. ¿Es del rollo Brokeback Mountain? Sí, imagina, o sea, peleando imagínase ahí. Pena y sudor del otro. Y ahí peleando se van rozando. ¿Pena y sudor del otro? Sí, claro. Pene. Están peleando y están sudando. Increíble. Es algo un poco bastante morboso, sí. Vemos la mano de Cero solo. Vemos la cabina y solo vemos la mano. Cero no está. ¡Arriba, abajo! ¿Por qué? Bueno, tantos años y tantos sentimientos, es que es normal que después Ken desarrolle una obsesión por Ryu. Hombre, alguna patadita en ese pie desnudo le darían en las partes. Y ¿no? Lo típico de la ducha, ¿no? ¡No en los pitos! Totalmente. Ay, bueno. Claro, pues la ducha alguna le vendía una empalmada y hostia, iría otro juego. Pero hay quien le dice que no. A ver quién le dice que no. Todos sabemos que Ryu no se ducha. Bueno, eso para empezar. Por algo será. No puede ducharse sin Ken. Miedo escénico. Miedo escénico. Pareja número 5. A ver, como es top 5, pues empecemos el top 5 del modo más especial. Tenemos a una pareja de Metal Gear. Madre mía. Y. Espera. Podríamos hacer apuestas, perro. Yo, hombre, digo claramente que una de las dos partes es Raiden. Sin duda. Ajá. Y no sé la otra. No, Raiden ha demostrado que no. Raiden tiene a Rose y la ha dejado embarazada. Yo creo que prueba más evidente ahora, no puede haber. Vais y os jodéis. La pareja más clara que Bam. Baja volumen, Cero. Es Liquid por Solis. Pero entonces son 3. No, espera. Y 4 si metes a Griffith. Espera, que tiene una explicación. ¡Es un trío! ¡Es un trío! Quiero que, por favor, penséis lo que va a decir, porque esta sí que reconozco que me la dijo ayer, ¿vale? Quiero que penséis en la situación que va a describir a continuación. Adelante, vale. Adelante. Muy bien, la leo tranquilamente. Son dos elementos incompatibles que tienden a complementarse para el perfecto equilibrio natural. El sólido y lo líquido. Es ver que le dice algo, ¿sabes? Es que un hermano que lo ha tenido todo de su lado. Y otro al que se lo han quitado, hasta incluso decidir que tenía que morir. Del amor al odio hay solo un paso. Vale. Si no lo creéis, ¿por qué Liquid se confiesa ante Solis? ¿Por qué regresa de entre los muertos en Metal Gear 2? Definitivamente, Liquid no puede descansar en paz dejando solo a su hermano, pues Liquid ha nacido para sacrificarse por él. ¿Y si queréis más pruebas? Eso. Pensad en la escena donde Snake hace explotar en Metal Gear Rey. Sale disparado por la onda expansiva y se desmaya. Y lo último que ves Rex, a su hermano, ¿vale? Metal Gear Rex, Cari. Rex. ¿Rex? Sí, el de Lord. Ah, vale, perdón. Sí, Rex. Había equivocado el grupo de otro. Bueno, yo lo primero que pensaría cuando Snake estuviera inconsciente es por qué Liquid lo dejó vivo y no aprovechó para matarlo, si tanto lo odiaba. Y aún hay más. O sea, cuando Snake despierta, vemos que Snake está desnudo, sin camisa. O sea, Liquid desnudando. ¿Qué ha pasado? Que se ha petado la camisa al suelo, se ha roto con los roces. No podía romperse, era un material irrompible. Sí, claro, como todo lo que se hace en los videojuegos que es irrompible, se rompe. Mira la espada feta. Yo estaba ahí aquel día en Shadow Moses y eso fue así. Ah, no. Liquid le quitó la camisa. Claro. Sí, tenía morbo por verle desnudo. Pero sí. Es que lo más importante. Son clones, son ¿Qué le hizo cuando estaba inconsciente? Y le subió los pantalones mientras estaba... Sí, eso es lo que he dicho antes. No puede ser que le subiera los pantalones cuando estaba atado. Bueno, oye, no seáis tan pervertidos, chicos. Pero eso es el Edu, ¿eh? Es verdad, se nos está yendo la olla más a nosotros que a ella ahora, ¿eh? Pareja número 4 del top 5. A ver, no podemos hablar de Devil May Cry sin mencionar a esta pareja. Dante por Virgil. Ah, no, podía faltar. No puede faltar. ¿Cuánto Capcom, eh? Con incesto y todo. ¿Qué pasa con Capcom, Tony? Hay mucho maricón, ¿eh? Por eso le gusta Capcom. Con respeto para los maricones, ¿sabes? No son maricones, son los gays, perdón. Ay. Por eso le gusta Capcom y tiene un iPod. Pero el iPod se lo regalé yo. Sí, ¿ves? No. Te quiero. Gracias, Lizzy. Bueno, aquí tenemos a Dante, que es que no le importa nada. A Dante lo único que le importa es un techo y una pizza. Entonces, ¿por qué cuando aparece Virgil todo para él se agita tanto? Ahí yendo a por su busca cuando llevaban un año sin verse y se nota la lengua que se llevaban mal. O sea, y además, lo más curioso de todo... No decimos nada porque estamos pensativos, ¿eh? Vale. Sí, porque... Miramos aquí a... A la nada. Muerto. Pensamos sobre nuestra sexualidad. Nos tocamos los bigotes. Sí. Analizar. Y pensarlo. Bueno, en esta tercera parte, que sabemos que es la primera, cronológicamente, tenemos al Dante más feliz y más chulo y más guay que hay en ninguna de las dos sagas. Y eso ya me lleva a mí a la teoría de pensar, ¿tanto le afectó la pérdida de su hermano como para acabar como Devil May Cry 1 y Devil May Cry 2, que casi parecía autista? Pensar que los dos, además de demonios, con todo lo que puede conllevar ello, son hermanos y gemelos. Se conocen las debilidades del otro. Madre mía. ¿Qué imaginación tiene tu novia, Tony? Y todas las llaviteras en general. No, pero... Sí, sí, sí. Oye, te animo a que todo esto que estás explicando ahora abras un nuevo post con todo ello, ¿eh? Pues supongo que lo tendrás escrito. Sí, claro. Pues esto ya lo estás poniendo con imágenes ilustrativas en un nuevo post más 18 en la sección de manga y anime. Yo iba a decir que lo pusiera en videojuegos y sin imágenes más 18. ¿Sin imágenes? Sí. Es que entonces... Pero es que entonces la gente no va a entrar. ¿Pero por qué queréis ver imágenes, pedazo de cerdo? No, que no entran imágenes. Sin imágenes. Bueno, yo que sé, sin quiero. Imágenes va a salir un texto parrafoso que nos va a dar con imágenes del juego. Susana, pareja número 3, top 3. A número 3 y Edu, va por ti, que esta me la puedes negar, que siempre estamos hablando de ella y no me la puedes negar. Es el sol por ti, de Guilty Gear. No, le jode. Edu es Kikis, que es del foro y le mira, jode si mazo. Si Raiden no es gay. Porque deja embarazada a Rosemary. Cuando salga el Guilty Gear 2... Vaya spoiler, dicho sea de paso, sí. Cuando jugáis a Guilty Gear 2, sabréis por qué Sol y Ki no son gays. Toma ya. Bueno, esto es como siempre. Lo sabremos, bla, bla, pero... Claro, suelto el spoiler aquí mismo. No, lo suelto. Ah. No, de momento no. Yo me voy a... Aquí no voy a irme por las ramas y me voy a tomar solo la historia. Me voy a agarrar a ella. Agárrate. Cliff Anders ahí veía a su pupilo Ki que necesitaba algo, necesitaba un complemento y alguien que le enseñase lo que era la vida. El Edu va diciendo que no con el dedo, pero tú sigue, que no, pero tú sigue. Y Sol, yo para yo era el más adecuado, porque sus modales chocaban totalmente con el francesito Ki, tan bueno y tan amable él. Bueno, pero aún así, pese a ser tan diferentes, se hicieron muy buenos amigos. Ahí las diferencias no tenían importancia. Oh, y en el momento en el que Sol traiciona a Ki, porque traiciona a Ki, llevándose la espada de la orden, Ki pierde los papeles totalmente. Alguien tan amable como él, que hace por ahí perdiendo los papeles, persiguiendo a Sol constantemente. Yo creo que ahí había algo escondido más que una amistad. ¿Y no sería una espada? Sí, básicamente. No, o sea, el cambio de personalidad no se produce por una espada, se produce por algo más. El bajo de mando. Por un rabo. Sí. Corramos un velo, que esto puede dar para muchas horas. Sí. Corramos un túpido velo. Túpido velo. Sí. Pobre Arbu. Número 2. Bueno, la número 2. Esta es muy obvia. Riku por Sora. Bueno, sí, sí. No, apenas sí. Hay que discutir, o sea. No. Edu ni lo discute. No. Yo ya. A ver, o sea. Vamos, empecemos, retomemos a Kingdom Hearts 1. Son dos niños pequeñitos en busca de aventuras que siempre les llevan el uno al otro. ¡Se hacen pajillas juntos! ¿Has visto la calle? ¡Joder, cómo me pones! ¿Cómo tienes los cojones de grandes, no? A verlos, tío, por los tuyos. ¡Puedo lamerlos, Sora! ¡Qué puto mierda a mi boca! ¿Lo ves cómo te molan ya hoy? No pasa nada, es la una de la noche, se puede decir lo que sea. A estas horas no hay nadie, ¿no? Es igual, el podcast lo escucharán a la hora que sea, pero bueno, para nosotros es la una, o sea que estamos curados de espantos. Sí, sí. Bueno, pues como no vamos a irnos tan de niños, vamos un poquito más mayores en Kingdom Hearts 2. Cuando Sora ve aparecer a Kai... ¡Uy! Cuidado con el spoiler. ¿Sí? Vale, es de lo más apático. Vamos a darle 20 segundos para quien quiera pasarse al Kingdom Hearts 2. 20 segundos, no, 5. Atención. 5 segundos, si quieres jugar Kingdom Hearts 2, pasa esto unos 30 segundos, que es lo que es la siguiente explicación. 1, 2, 3, 4, 5, baja el volumen. Vale, cuando encuentra a Kairi, Sora es de lo más apático, es ahí tope de... Hola, Kairi. ¿Cómo estás? Bueno, ambos se abrazan, la Kairi es la única que se emociona, que parece que llora. Y la abraza, pero, sí. No, solo la abraza ella. Solo la abraza ella. Por cumplir, ahí, bueno, sí, vale. Sí, totalmente. Entonces, de acuerdo. Pero... cuando aparece Riku... Sí. O sea, totalmente cierto. A Sora le empiezan a temblar las piernas hasta el punto de caerse en el suelo, agarrándose a su compañero ahí, suplicando... Como, llorando. Como no queriendo que se separe de su lado, llorando todo el tiempo. O sea, no hay cosa más gay ahí diciéndole que le echaba de menos, que está muy contento por encontrarle. Sí. No se me acaba de ocurrir que cuando acabemos las 10 parejas, cada uno votará por su preferida. Vale, por la más creíble. Yo ya tengo la mía. Lo más creíble... Bueno, no, sigue, pues sí, acaba. Y bueno, y ya más al final, cuando ambos están solitos en la playa, aunque estén perdidos en la penumbra... 30 segundos. Perdidos en la penumbra, a ellos no les importa mientras estén el uno al lado del otro. Porque para el uno lo más importante es el otro. Que acaba el spoiler. Que no, Kairi. Bueno. Y tenemos la enseñanza de Disney, y el poder del amor lo puede todo. Sí. Toma. Pareja número 1. innegable. Billy Jimmy de Double Dragon. No, no. Todopoderosa. Mierda, ¿quién? Phoenix Wright por Miles Edgeworth. Sí. No se puede negar. Sí, o sea, ningún tipo de duda. Shinji Mikami lo ha vuelto a hacer. Sí. Es el amo creando personajes. Sí. Espardacest, que Garjuzet, que lo veremos en Justice for All. Y ahora Edward por Phoenix, Phoenix por Edward. Es que es una pareja tan canon, tan bien hecha, que es que no importa quién vaya delante del otro. ¿Qué quiere decir canon? Canon es que pegan, que se complementan. Uh-huh. No importa aquí quién sea el Seme y quién es el Uke. O sea, y bueno, centrándonos en la historia, ya son las cosas que se dicen. Ahí es diciéndole, Phoenix, tú despiertas en mis sentimientos contradictorios. Es que, vamos, eso creo que no te lo he dicho a ti, Tony, en años. No, o sea, no me ha dicho nunca una cosa tan bonita. No, pero es que, claro, para ti ya es muy duro salir del armario. Claro. Pero aún así, aunque ya está ahí medio asomándose fuera, aquí Nick, que diga, le insiste en ayudarle ahí. Nick es el que mejor conoce el pasado de Edward, el que mejor sabe cómo se tiene que sentir y el que además admira a Edward por llevarle hasta donde está ahora, hasta ser un abogado de muerte. Yo me hice abogado por ti. Sí. Y te hiciste fiscal. Confía tanto en él que, pese a llevar tanto tiempo sin verse, que ahí significa que ha habido algo. Bueno, ¿cómo lo vive, eh? Sí, sí. Y a ver, ya hemos acabado este top 10. Si puedes hacer un repaso rápido de parejas, 10. Sí, claro. Número 10. Pyramid Head por James. 9. Waran por Kinjin Kazama. 8. Sephiroth por Cloud. 7. Kyoku Sanagi por Iori Yagami. 6. Ken por Ryu. 5. Liquid por Solis. 4. Dante por Virgil. 3. Sol por Ki. 2. Riku Sora. 1. Y Phoenix Wright por Maisel. ¡Ah! Un aplauso, ¿no?, por esta sección. Sí. Gracias. ¡Rápido, Cero! ¡No podemos estar aplaudiendo mucho más! ¡Rápido, Cero! ¡Oh! Micro. Gracias. Se le ha ido el micro a Tony, porque como siempre no va... Hola, ya está. Bueno, pues Susana, menuda colaboración has tenido hoy, ¿eh? No ha sido todo un placer. Bueno, hablando de placer, ¿qué pareja? Yo me quedo con la pareja de Sora y Riku. Sí. Es que está clarísimo. O sea, esa escena del spoiler que hemos intentado separar, es que Edu dice es que no, todo el mundo Edu dice lo vio. Edu dice que no, que son amigos y que están en todo su derecho. ¿Tú ahora has visto esa escena en el juego? Sí. Pues, y yo me pregunto cuándo Edu ha venido llorando a abrazarse a nosotros así, de esa manera tan lastiva. Edu, nunca la haré, no soy un personaje. Tu pareja, Edu. Mi pareja, aunque no me creo ninguna, porque no me creo porque ninguna. Porque eres así de homófobo, sí. Me quedo con Fénix. La primera. Bien. Oye, aún así te aplaudo, Edu, porque, no sé, es todo un ole. Yo también te aplaudo. ¡Ceros! ¿Qué? Yo, por motivos que me hacen volver al pasado. Sephiroth y Cloud. Tú quédate con la coña del Ceros, que normalmente cuando te nombran la pareja de tu juego favorito, te cabreas. Sí, Ceros no. ¡A Ceros le gusta! No, porque... ¡Mierda, Ceros! Porque es absolutamente cierto. No. Y aparte porque tengo un pasado oscuro con el yaoi. Yo para cierta persona escribía fix yaoi. Dios santísimo. Y no me avergüenza decirlo, porque además me quedaba muy bien. Que no se escribía. Eras experto en la materia, ¿eh? Casi. Y bueno, y fix yaoi de Cloud con Sephiroth, pues tengo en el disco duro a porrillo. ¿Y la pareja de Tony? Pues yo me voy a quedar. Mira, no quería repetirlo, pero es que me contradeciría a mí mismo si no dijera Edgeworth por Fénix. Es que, o sea, es tan evidente. O sea, solo hay que ver el traje de Edgeworth. Es rosa. Y esa manera en la que se agarra el brazo mientras se muerde el labio. ¿Y yo qué? ¿Y tú qué, perro? Yo añado una pareja más a estas 10 que ha dicho la compañera. A ver, Mario con Luigi. Ay, y encima incesto. Amor italiano. ¿Qué te parece? Encima es que la asco esa pareja, ¿eh? Yo lo veo clarísimo. Bien. Yo la veo bien. Como reparando tuberías, la los grasa. Los fontaneros tienen una gran historia que... amorosa. Las tuberías puede ser un juguetito sexual muy, muy, muy apetitivo. Pero imagínatelos. Imagínate sí. Una escena ya hoy la entre... puto asco. Entre Mario y Luigi. ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Bueno. Y Wario mirando. ¡Mario! Y se va a Peach. Bueno, sí. En fin, Susana. Sí. Creo que ya está. Sí, ya está. Uf, porque si hablásemos de Pokémon, Digimon y todo esto, el Time Out. En fin. Sí, empezamos a hablar de anime. Muchas gracias, Susana, por el análisis de Devil May Cry y esta sección de parejas ya hoy. Sí. De nada, un placer. Muy bien, baby. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Antes de nada, y que la gente no piense esto, es de Arcadia Gamers, qué cabrones, como tal. Evidentemente, el análisis de Devil May Cry 4 estaba preparado ya previamente con Susana, evidentemente. Sí, correcto. Para que la gente no piense, ¿y estos cabrones qué? ¿Estos cabrones qué? No, estaba preparado, preparado de mano, y creo que ha salido un resultado bastante majete para ser su primera intervención. Y probablemente no sé cuándo intervendrá más. ¡Menospreciando a mi novia! ¡Exagerado! ¡Logro desbloqueado! 40 puntos. Lo bonito que habría sido decir su primera. Y muchas más. Eso, no sé, bueno, no sé. Pues vamos despidiendo el programa ya, ¿no? Sí, sí, vámonos, que nos vamos un poco tarde. Y antes de nada, quizás sería bueno decir que hoy vamos a tener un invitado muy especial en el programa. Sí, pero y más ni menos, no ha sido posible. A San Fukui. Vamos a tener a Fukui, pero como esta mañana nos han mareado desde la radio, diciendo que íbamos a empezar a las 11:30 por sí, cuestiones y sois de testigos en el chat que hemos puesto que empezábamos a las 11:30 y demás. Sí, pero al final el resultado será a las 11, y en fin, pues Fukui no podría estarse hasta tan tarde, así que esperamos que otro día pueda venir y lo sí, tenemos sí, sí, aquí. Y que tiene las puertas abiertas, evidentemente. Por supuesto, y quien quiera. Claro, sí, sí, sí, sí, quien quiera venir tiene siempre. Aquí no hace falta traer comida. Aquí no hace falta traer comida como en otro programa. Y no te insultamos si no traes comida. Claro. En fin. Uno ya se siente ofendido. Sí, sí, sí. No, vamos. Es la clave. Vámonos. Es la clave. Oye, gente, que muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 de Wii. Sí. Sí. Ni más ni menos. ¿Qué pasa, Chachín? Tenemos que hacer nuestra despedida arusiana, ¿no? Lo tenía pensado. Así que nada, haceros buenas noches. Buenas noches, hasta la semana que viene. Buenas noches, Edu. Buenas noches, Chache. Buenas noches. Buenas noches, Tony. Buenas noches. Buenas noches.